En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ha comenzado un nuevo tiempo. Tenemos que ser sensatos, racionales y comedidos. Que seamos, que vivamos una explosión, pero que sepamos que tiene una onda expansiva. Y tiene que ser una onda expansiva que construya, que no destruya. Hagamos lo que también hemos hecho hasta ahora, construir un buen edificio para que dentro vivan otros. Hoy las cosas no han ido tan mal como algunos dicen y tan bien como otros se pregonan. La mayor parte de las personas se han comportado dignamente. No hagamos culpables a todos en de unos pocos. Vivimos en los tiempos en los que los términos en medio son los que valen. Hoy los niños han salido. Comportémonos tan bien como ellos lo han hecho hasta ahora. Vamos a soñar, pero para que los sueños acaben bien, tienen que nacer bien. Y de nosotros va a depender. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Silvia Castasola en la codirección, Javier Sevillano en producción y redacción. ¿Todos preparados? ¡Vamos allá! Estamos desde ahora, desde las 12:30 hasta las 4:30 en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Almohadilla Rosa Vientos es nuestra etiqueta, nuestro hashtag en Twitter. Tendremos tertulia, tertulia 0-0 con Mado Martínez, con Manuel Carvallal y con Miguel Pedrero. En este tramo os vamos a hablar de viajes astrales que algunos quieren hacer, han quedado en este tiempo de percepción extrasensorial. Os hablamos también del telescopio espacial Hubble y vamos a tener con nosotros a la vidente que anunció la cuarentena. Ha tenido muchísimas acusaciones de fraude. Hoy la vamos a tener aquí y vamos a hablar un poquito de ese tema. Vamos a ver, bueno, vosotros podréis juzgar, pero que las acusaciones no están tan infundadas. Y también vamos a tener con nosotros a la escritora y periodista Marta García Ayer. Hablamos de ella con una periodista de la casa que la oímos mucho aquí en varios programas de Onda Cero. Hoy en La Rosa de los Vientos, con su libro El fin del mundo, tal y como lo conocemos, El fin del mundo, esta noche Marta García Ayer. Y con Laura Falcó Lara en sus ecos en del pasado, hablamos en de gemelos y también mujeres con historia. Silvia Casasola nos cuenta la historia de las protagonistas del descubrimiento, fue importantísimo, del fallecimiento, de la fecha exacta de la muerte de Hitler. Y también, por supuesto, Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Estar con nosotros también un escritor, uno de nuestros favoritos, Francisco Nerla. Repetimos e insistimos, estamos hasta las 4:30 de la madrugada aquí en la sintonía de Onda Cero Radio, desde ahora mismo, desde las 12:38. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our El fin del mundo se ha acelerado en estos días. Bueno, no se ha acelerado el fin del mundo. El fin del mundo, tal y como lo conocemos, el mundo va a cambiar. O está cambiando. Va Vamos a hablar con la autora de un libro en Planeta Se Encuentra que se titula así, El fin del mundo, es Marta García. Ayer la escucháis mucho en los programas de Onda Cero. Es una voz que os ha acompañado y que os acompaña en muchos programas de esta casa, en La Brújula, en Más de Uno, en Por Fin los Lunes. Insistimos en Marta García ayer, esta noche con nosotros. Marta, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Hola Marta, qué bien suenas, ¿eh? Suenas fenomenal. Hombre, claro, estoy a vuestro lado, confinada, pero siento muy cerquita. Oye, el mundo va a cambiar, ¿verdad? Porque lo que estamos viviendo es muy importante, ¿no? Es como un acelerador, ¿no? Eso está ocurriendo, sí. Eso parece, es verdad que el mundo lleva cambiando muy deprisa varios años, que la sensación de incertidumbre que ahora parece multiplicada al máximo ya nos lleva acompañando mucho tiempo. Fue eso lo que me llevó a escribir El fin del mundo tal y como lo conocemos, la idea de que necesitábamos asirnos a algún sitio, como si el tren estuviera yendo muy deprisa y al mirar por la ventana viéramos el paisaje borroso. Pues el libro es un poco una invitación a bajarnos de ese tren y mirar un poco en la estación qué es lo que tenemos alrededor. Y curiosamente, muchas de las cosas que se cuentan en el libro, es verdad que ahora con la crisis del coronavirus, con el confinamiento, se están acelerando, porque las tecnologías que estamos teniendo que utilizar ya estaban aquí hace tiempo, pero no nos habíamos sentido tan impulsados a necesitarlas, no eran tan vitales como son ahora que llevamos ya, se dice pronto, 7 semanas confinados en casa. Vamos a estar en 2 meses. Fíjate que en el libro tú hablas también, se ha hablado y se ha comentado en algunas ocasiones que el mundo de la energía cambia, que el petróleo se acaba o no se acaba, pero que utilizaremos otras cosas. Esta semana se han marcado los mínimos históricos, muy mínimos, del precio del petróleo. Parece que es una de las cosas que no va a superar esta crisis. Por lo menos el oro negro no será tanto oro en el futuro. Bueno, a ver qué pasa con el petróleo en el medio plazo. Desde luego ahora mismo está desplomado, y sí es verdad que eso lo anticipaba de alguna manera una de las tendencias que se cuentan en el libro, que es el fin del petróleo, que es algo que hasta los propios países petroleros predicen que pasará en la próxima década, y el último barril de petróleo no será como en aquellas distopías de los años 70 donde tanto miedo daban. Si nos acordamos de Mad Max, por ejemplo, esa peli de Mel Gibson, se acababa el petróleo y era el caos porque todo el mundo se mataba por él, y ahora parece que el fin del petróleo va a ser el último barril, no porque no quede más, sino porque nadie quiera ese barril, que cueste cero. Ahora mismo están pagando, ¿no?, por el barril. Y esa es un poco la invitación del viaje al futuro del fin del mundo tal y como lo conocemos, mirando, en vez de mirar a las cosas que vendrán, que esas no las conocemos. El libro no vio venir el coronavirus como no ve venir tantas otras cosas. Nadie lo vio venir realmente, o los que lo vieron venir no les escuchamos lo suficientemente en serio, mejor dicho. Sino es viajar al futuro fijándonos en las cosas que desaparecen, ¿no? ¿Cuáles son las que se acaban? Y hay otros finales que estamos viendo que se aceleran con la cuarentena. Por ejemplo, el fin del dinero. ¿Cuánto tiempo hace que no pagáis con monedas, verdad? Fíjate, es una de las cosas que te iba a preguntar, que todos estamos pensando en eso. Fíjate que yo he sacado las monedas antiguas porque no me quedaban casi, pero la verdad es que no utilizamos las monedas. Han desaparecido, están desapareciendo ya la tendencia. Se mostraba de antes, pero ahora es mucho más clara porque sabemos que el dinero puede ser perjudicial, que puede mantener el virus. Entonces, pues pagamos virtualmente. El mundo se está volviendo un poco virtual, también el dinero, ¿no? Pero todo se está volviendo un poco virtual. Pero hay algo para lo que este mundo digital del dinero digital no estaba preparado, porque para los que utilizamos la biometría, que es otra tecnología que se está acelerando mucho ahora mismo en China, por ejemplo, la están utilizando ya, y en otros países, para el control de la temperatura, el reconocer las caras, y con cámaras térmicas no solo hay reconocimiento facial, sino también identifican si esa persona tiene fiebre o no para mandarla para casa. La biometría está experimentando un boom, pero hay una parte de la biometría que no está preparada para el coronavirus, porque el otro día intenté pagar con mi teléfono y como llevaba la mascarilla puesta, no podía, no me reconocía. No está pensado. Hay que meterle nuevos parámetros. Para reconocer nuestras caras con la mascarilla puesta. Eso no estaba pensado. Una de las cosas que tú también haces mucha mención y además incides sobre todo a los jóvenes que están ahora con ese temor, ¿no? De qué va a pasar con los trabajos. Porque si los que tenemos trabajo, estamos ahí pendiente de un hilo, ¿no? En esa cuerda floja, pues imagínate ellos que están intentando abrirse un camino con esta situación y tú les animas y les dices que incluso tienen más oportunidades. Hay muchas oportunidades, pero hay que mentalizarse para hacernos a la idea de que las certezas se han acabado, que yo creo que es algo que la generación de jóvenes actual lo tiene muy claro, porque en apenas 20 o 25 años de vida han vivido las dos peores crisis que recordamos, la económica y ahora esta sanitaria, que les ha ido cercenando sus oportunidades en momentos clave de su desarrollo de estudios y su desarrollo profesional. Y en el libro hablo del fin del trabajo, pero no desde el punto de vista de que no vaya a haber más, sino de que el trabajo tal y como lo conocíamos se ha terminado. Es mejor ir haciéndose a la idea, porque todo lo que puede hacer un algoritmo lo terminará haciendo. Es una revolución tecnológica. Ya se automatizaron los trabajos físicos, muchos de ellos, en el siglo XX, en las fábricas, esa revolución industrial de los siglos XIX, y luego en el siglo XX se aceleró. Pues ahora le toca a los trabajos intelectuales. Esos son los que se están automatizando ahora, incluso algunos que nadie hubiera imaginado que podía hacer una máquina, porque también son rutinarios. Todo lo que sea una rutina lo va a hacer mejor una máquina, y eso requiere que nos reinventemos mucho. Pero los humanos tenemos algo que las máquinas no, que es la imaginación, y estamos viendo que ahora en esta crisis en la que se nos replantean tantas cuestiones fundamentales, básicas de nuestra vida, de la manera de trabajar, de la manera de relacionarnos con los amigos y con la familia, todo está siendo cuestionado y se ha puesto en jaque por este virus. Ahora hay que reinventar muchas cosas, y creo que se hace poco hincapié en la importancia que tiene la imaginación para la vida, también la laboral, y que es fundamental en las crisis, porque estamos viviendo situaciones que no ha sucedido nunca antes, no hay una hoja de ruta para salir de esta crisis, y hay que echarle imaginación, hay que reivindicar la importancia que esta tiene. Y son los trabajos que requieran imaginación y reaccionar ante lo imprevisto los que vamos a tener que seguir haciendo los humanos, porque las máquinas, si no es una rutina, no saben enfrentarse a ello. Pero ¿no crees un poco en la anterior crisis se pasó que se penalizaba, en cierto modo, creo yo, se penalizaba la reinvención? En esta, igual también un poquito, que no... ese sistema, ese algoritmo, lo que sea, no va a querer mentes brillantes, va a querer mente solamente. Va a querer que seamos un poquito como máquinas. ¿Tenemos que reinventarnos para ser un poquito máquinas? Bueno, es mi opinión, te pregunto. Claro. No, es muy interesante el planteamiento, Bruno, y seguro que en alguna medida es cierto. Lo que pasa es que los algoritmos no se programan solos. Alguien ha tenido la suficiente imaginación para pensar que de esa manera haría dinero o cumpliría un servicio. Y esas son las necesidades que hay que buscar. Y no digo que sea necesariamente una máquina la que lo tenga que resolver, pero tal vez sí, porque los robots, hemos visto en los últimos años muchos titulares metiendo, digamos, miedo o inquietud con la idea de que los robots quitan los trabajos o alienan a los humanos, y ahora estamos viendo que gracias a que ha habido mucha inteligencia artificial y muchos robots, han podido mantenerse fábricas funcionando, han podido mantenerse muchas estructuras profesionales sin poner en riesgo vidas humanas. En Japón, por ejemplo, donde tienen la robótica social mucho más avanzada que aquí. La robótica social es la que ayuda al cuidado de la gente, por ejemplo, a la gente mayor. Tienen más a mano recursos para poder resolver necesidades sin necesidad de poner en riesgo las vidas humanas que está teniendo aquí el problema del personal sanitario. Es decir, que ahora vemos como que ir a una fábrica puede ser un riesgo para la salud, para las personas. Pero si esa fábrica estuviera mayormente siendo llevada a cabo por robots, nadie correría peligro. Y dirás, bueno, ¿y dónde están entonces los trabajos? Eso es lo que hay que reinventar. Ahí es donde hace falta la imaginación, en buscar las nuevas necesidades. Porque eso sí que lo hemos aprendido a lo largo de la historia, y vosotros de historia sabéis mucho, es que nunca nos conformamos. Eso es algo que también nos diferencia mucho de las máquinas. Y en crisis, decías, además, decías algo en tu libro, una frase que a mí me parece interesantísima a propósito de esto que decías, que esta generación en la que estamos va a ser la última va a ser la última, y ojo, antes de la crisis lo decías, va a ser la última que es más inteligente que las máquinas. Las máquinas nos van a superar. Las máquinas denominamos un poquito a todo como máquinas, pero las máquinas no son robots, son teléfonos, son ordenadores, son mil cosas, ¿no? Eso es. Y además, lo que le pedimos a las máquinas ha cambiado muchísimo con los años. El siglo pasado hubiera sido increíble que una máquina venciera a un genio del ajedrez. Y ahora es algo que ni siquiera nos impresiona. Las máquinas, para impresionarnos, no les pedimos que sean tan listas como los humanos en cuanto a capacidad de cálculo se refiere, sino que sean mejores que nosotros. Eso es lo que nos impresiona. Pero hace no tantos años lo que impresionaba es que llegaran a igualar, ¿no? Todo lo que pasa es que la inteligencia humana es un compendio de muchas cosas, y si por inteligencia humana entendemos la capacidad de cálculo, desde luego ya nos han superado, pero si metemos en los tipos de inteligencia que hay también la empatía o la capacidad de ponerse en el lugar del otro, también el pensamiento creativo, entonces yo creo que quedan muchos años, muchos siglos por delante en el que todavía los humanos llevamos ventaja. Pero hay que definir claro qué es lo que entendemos por inteligencia. También hay otra posibilidad para que nos superen las máquinas, que no es que ellas evolucionen, sino que nosotros seamos los que vamos hacia atrás, y entonces es otra manera que tendrán de superarnos. No, a veces con las crisis uno se tiene que reinventar, ¿no? No hace mucho, en estos días, se publicaba los primeros tribunales digitales. Imagínate todo el atasco que tenemos en los juzgados con 50.000 cosas, y ahora ya con el parón del coronavirus ni te cuento, ¿no? Entonces, en procesos, como tú comentabas, que sean más rutinarios, ¿no?, que no sean tan específicos, pues se podría agilizar muchísimo. O incluso algo que nos peleamos mucho, la señal de wifi, que tenemos problemas de wifi, pues está también incluso planteando que la wifi se pueda utilizar como una potencia de energía. O sea, que es como darle la vuelta, ¿no?, a ciertas cosas que en un primer momento nos pueden dar miedo, pero que luego lo podemos utilizar para nuestra satisfacción y nuestro beneficio y nuestro bienestar, ¿no? Desde luego, efectivamente, la de abogado, por ejemplo, es una de las profesiones que ponen siempre los expertos como una de las que más va a cambiar en esta década, más que en los últimos 200 años, porque la verdad es que dentro de ese trabajo hay mucha rutina, hay mucha revisión rutinaria de papeles, que ya hay sistemas de inteligencia artificial, IBM tiene alguno, pero hay otras muchas empresas que también, que hay quien las llama abogados digitales, digamos, para esa parte más tediosa de la revisión de documentos, incluso el análisis estadístico de cuál es la estrategia judicial que más puede funcionar ante un tribunal u otro, ¿no? Analizando millones de datos que un equipo humano no podría tener tiempo de analizar. Eso va a cambiar por completo esa profesión, pero como están cambiando todas, también está cambiando la profesión periodística. Hay muchos trabajos y ya hay muchas noticias que las escriben robots, que son las más rutinarias, las de bolsa, por ejemplo. Y se da la paradoja de que luego al otro lado también hay robots inversores, que son los que se pueden estar informando por las noticias escritas por robots. Es decir, que ya hay robots interactuando entre sí, tomando decisiones que determinan nuestras vidas, y para eso es el fin del mundo tal y como lo conocemos, para que comprendamos mejor que nos dediquemos o no a algo relacionado con la tecnología. Todo esto que está pasando nos va a cambiar la vida. Una de las cosas que decías en el libro, y evidentemente lo que está pasando va a incidir totalmente en eso, lo hemos comentado antes, en la desaparición del dinero físico como lo entendemos, pero esto, pienso, es probable que incluso abra más la brecha, que ya es muy grande, entre los países pobres y los ricos, o incluso dentro de los países entre los que tienen acceso a ese mundo digital y los que no tienen acceso a ese mundo digital. La brecha va a ser enorme, es enorme ya, y va a ser todavía más grande. Bueno, la brecha digital la estamos viendo en los países desarrollados, claro, clarísimamente. Es un escándalo en España, pero también en Alemania. Leía estos días que se plantea lo poco preparado que estaba el país. Fíjate que vemos a Alemania como uno de los ejemplos de los que mejor ha gestionado la crisis del coronavirus, y sin embargo allí también se está replanteando mucho el retraso que había para que muchas familias y muchas personas tuvieran las competencias digitales más básicas para poder enviar emails y los deberes del niño, por ejemplo, como está pasando ahora. Bueno, pues en los países más desarrollados existe este problema y esta brecha digital. Y existe también, por supuesto, en los países en desarrollo, pero hay una cosa muy interesante que ha conseguido el dinero digital y la conexión a Internet en los smartphones, sobre todo. No es tanto Internet lo que el acelerador de los cambios vitales como es llevar Internet en el bolsillo, en un teléfono. Eso, en muchos países en África, está suponiendo que muchas mujeres puedan acceder a microcréditos que de otra manera nunca habrían tenido, porque viven en zonas donde no hay sucursales bancarias ni sería rentable construirlas. Pero teniendo un pequeño smartphone con acceso a Internet, ya tienen financiación y ya tienen dinero digital. Aunque no tengan agua corriente en su casa, tienen acceso a Internet. Digamos que hay lugares del mundo donde el progreso tecnológico no lo están viviendo de la misma manera lineal que lo vivimos nosotros. No se nos ocurre que pueda haber antes alguien que tenga Facebook que acceso, digamos, a agua corriente o televisión en su casa, pero es verdad que Internet está llegando en muchos sitios antes que la señal de la televisión tradicional y está creando entonces una evolución diferente que plantea nuevas oportunidades y desde luego también tiene el añadido de hacerles mucho más fácil llegar la información que pone de manifiesto las desigualdades tan tremendas que tenemos. Porque antes, al no verlas, a lo mejor no tenías por qué saberlas, pero ahora sí sabes lo que está pasando en el resto del mundo. Y, lógicamente, en estos países también. Una de las cosas que va a cambiar en el futuro, que está cambiando ya, que esto lo acelera, es algo como la delincuencia, que también va a ser digital, también va a ser invisible. También la vamos a conocer por las noticias y las informaciones, pero seguramente la vamos a ver menos. Eso es, eso está siendo así ya y de hecho es otro de los aceleradores efectivamente que está teniendo el coronavirus. La preocupación por los ciberdelitos ahora es mayor porque hacemos mucha más parte de nuestra vida online, entonces es mucho más suculento como botín, digamos, para el mal, porque el I+D avanza en todas las direcciones, avanza también para los delincuentes y de hecho hay un capítulo en el libro que es el fin de los camellos. Lo llamo así precisamente como símbolo de cómo se tiene que reinventar también la delincuencia, hasta el propio tráfico de drogas. Y bueno, hay ya tecnologías que se utilizan para el tráfico de drogas, como los drones, por ejemplo. Y bueno, yo bromeo con esa circunstancia que ya no es broma, ya es una realidad en la que a las drogas se accede a través de una app. Fíjate, esto está funcionando ya en muchas ciudades. El otro día una amiga que vive en Nueva York me lo decía, que ya, bueno, pues hay lugares donde está más extendida esta práctica y la policía es aquí donde investiga, donde se hace el tráfico de drogas online, porque claro, es donde está el dinero, como también lo está para los ciberdelitos que están ahora incrementándose. De hecho, yo planteo en el libro que la palabra misma ciberdelito quedará obsoleta no tardando, porque se dará por hecho que la mayoría de los delitos serán ciber, ¿no? Claro. No tendrá sentido diferenciarlo así, porque si la gente no va a llevar dinero encima, pues para atracarlos habrá que atracarlos también digitalmente. ¿Y hay Fíjate, otras? Una de las cosas que yo pensaba a propósito de tu libro, del fin del mundo, bueno, se piensa en la actualización, esto lo escribiste antes, la actualización, tienes que decir, todo esto se ha comprobado ahora, ¿no? En cierto modo. Muchísimos finales de los que anticipa el libro se van produciendo. Yo, bueno, pues como el libro salió hace ya un par de años, tenía miedo que a la hora de leerlo ahora los lectores, que también en Latinoamérica tienen muchos lectores que me escriben por Instagram y por redes para comentarme lo que les ha parecido y me hace mucha ilusión, tenía miedo que no resultara que no sorprendiera como sorprendía cuando se leía en 2018, 2019, y me estoy encontrando que pasa todo lo contrario, que ahora es mucho más cercano porque ya no le estoy hablando al lector de algo que no conoce, sino de algo que le está pasando. Entonces interesa mucho más porque ya no tiene que ser un acto de fe de creer que lo que dice esta escritora puede pasar o no, es que sí está pasando, ¿no? Entonces la motivación para entender el mecanismo de todos estos cambios es muchísimo mayor ahora y es un fenómeno que desde luego no me esperaba y me está encantando descubrir con los lectores, que afortunadamente gracias a las redes, que es otra cosa que nos trae toda esta transformación digital, están más cerca que nunca y es un placer poder debatir con ellos. Marta, queda muy poquito tiempo ya para las noticias, pero yo no quiero quedarme sin que me digas qué futuro tienen las impresoras 3D, que parecía que iban a ser un boom y se han quedado ahí muy, muy aparcaditas. Bueno, pues es otro de esos cambios que estamos viendo, que con el confinamiento de repente tienen un sentido nuevo, porque la producción, las cadenas de producción se han roto de suministros en muchos países y la producción in situ, local, es mucho más necesaria. Ha habido desde máscaras, mascarillas hasta respiradores que se han podido producir gracias a la impresión 3D. No va a ser la revolución multitudinaria que se esperaba, o al menos todavía no, pero sí que estamos viendo que es una pieza más de este puzzle para reinventarnos haciendo una economía más local. El fin del mundo tal y como lo conocemos. Marta García Ayer es su autora. El libro se encuentra en Planeta y ella ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Marta, mil gracias. Un placer estar con vosotros. Un abrazo. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo y después continuamos. Queda mucha Rosa de los Vientos por delante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya sabéis, esto es La Rosa de los Vientos. Estamos hasta las 4:30 de la madrugada. Hasta las 4:30 de la madrugada aquí en la sintonía de Onda Cero. Hoy hemos comenzado a las 12:30. Insistimos, Almodía Rosa Vientos en nuestra etiqueta en Twitter. Almodía Rosa Vientos, insistimos, hasta las 4:30 de la madrugada. Vamos a tener cosas del pasado con Laura Falcó, vamos a tener mujeres con historia, vamos a tener fronteras del futuro, va a estar con nosotros la escritora Francisco Narla y vamos a tener, ya mismo vamos con ella, con la tertulia Zona Cero. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero con Silvia Casasola, con Manuel Carvallal, con Mado Martínez y con Miguel Pedrero. Vamos a hablar de muchas cosas, de muchos temas. En el siguiente tramo de programa también vamos a escuchar información de primera mano sobre esa profecía, esa evidencia, esa predicción ha dado la vuelta al mundo sobre el coronavirus. ¿Es real? ¿Es auténtica? Eso que ha parecido que mucha gente ha oído y que aquí vais a escuchar. Hay muchas dudas, hay infinitas dudas, pero la persona que hizo esa profecía, esa evidencia, en donde aparentemente acertó todo, va a estar con nosotros aquí en La Rosa de los Vientos. Un programa que también os va a hablar Manuel Carvallal. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De percepción extrasensorial. Hay nuevas novedades y noticias. Sí, hay un personaje que probablemente sea el mayor referente científico que existe hoy por hoy en la parapsicología científica. El profesor Brian David Josephson. Que digo que es el mayor referente porque en 1973 ganó un premio Nobel de física, lo cual, en fin, no es algo que se haga todos los días. Y hace unos días, él ya tiene una trayectoria muy muy dilatada de referencias al mundo de lo paranormal. De hecho, en su página web hay algunas publicaciones en las que él defiende el interés científico de la parapsicología, lo que le ha valido muchas críticas por parte de sus colegas en la Universidad de Cambridge, donde él fue profesor hasta su jubilación en el 2007. Además, es uno de los miembros más veteranos del Trinity College de Cambridge. Y hace unos días, en una entrevista que le hacían en un medio británico, le preguntaban directamente si él realmente, con todo lo que estaba avanzando el mundo de la física cuántica y nuestro conocimiento de la mente, de la neurología, él todavía creía que esto de la parapsicología tenía algo de cierto. Y él respondió de una forma bastante concluyente. No solo ratificó que él está convencido de que hay evidencias científicas, sobre todo de los llamados fenómenos SIGAMA, que son lo que normalmente conocemos como la percepción extrasensorial, la telepatía, la clarividencia, la precognición. Añade que en el caso de la APK, de los fenómenos SICAPA, los fenómenos psicocinéticos, es algo que está más cuestionado, porque además explica que en ese caso es muy importante el efecto investigador y que hay una serie de variables que no se suelen tener en cuenta en la investigación paranormal. Pero en cuanto a la percepción extrasensorial, no solo afirma que está seguro a un 99% de que esos efectos son reales, sino que además muchos de sus colegas en el alto establishment de la comunidad científica y de la comunidad académica comparten su opinión. Fíjate qué cosa más interesante, añade, pero tienen miedo a decirlo públicamente porque, y cito textualmente las palabras del doctor Josephson, tienen miedo de que si se pronuncian a favor de este tema, de cosas como la telepatía y demás, perderán prestigio y fondos. ¡Jolines! Sí, dice que la ciencia, según Josephson, es una especie de club muy elitista, en el que se pueden creer ciertas cosas y otras no. Claro, que esto lo diga yo... Pues o sea, no, que te dan dinero en función de lo que digas y no en función de lo que valgas. Claro, pero lo importante es que lo dice un premio Nobel de física. Claro. Esto es lo verdaderamente relevante. Jolín, había un tiempo, Manuel, seguramente te acordarás, yo me acuerdo hace 20, 30, bueno, 20 años, no, 30, 40 años, cuando leía los primeros libros de estos temas, las primeras informaciones, se hablaba mucho de la PES, y la PES es esto, es la percepción extrasensorial. Se han perdido un poco las denominaciones clásicas en el mundo de la parapsicología, y eso que, ojo, hay muchas y muy buenas investigaciones. Sí, es que en el mundo de la... probablemente la ufología también, pero la parapsicología es la que ha acusado más el descrédito, los ataques de los movimientos pseudoescépticos. De hecho, Josephson ha sido víctima de ellos en muchas ocasiones, que tiene narices que alguien que a lo mejor todo lo más tiene una columna de ciencia en la hoja parroquial, pues sí, intente corregir a un premio Nobel de física hablando de física, que en el fondo es de lo que estamos hablando. Yo tuve además la suerte de conocer a Josephson en 1992 o 93 en un congreso mundial de parapsicología que se celebró en Madrid, y en el que además de Josephson asistieron personajes como Stanley Krippner, que para mí es el número uno hoy por hoy en la investigación paranormal y del chamanismo y sobre todo de los sueños. Él era el director del Instituto Maimónides del Sueño. Estuvo Marcelo Trucci, que fue el fundador del movimiento escéptico en Estados Unidos, y cuando vio la radicalidad que estaba tomando su propia creación, se fue y lo abandonó, que es muy muy gráfico, ¿no? Pero como te decía, la parapsicología es la que ha acusado más esos ataques, porque era la que estaba más introducida en el ámbito académico y universitario. Y en España, en la Universidad Complutense o la Universidad Autónoma de Madrid, durante mucho tiempo, en los años 70 y 80, se impartían clases de parapsicología. Se cedían las aulas al profesorado de la Sociedad Española de Parapsicología, con Ramos Pérez a la cabeza, y el mismo claustro de profesores de la Sociedad Española de Parapsicología llegó a ser recibido en el Palacio de la Moncloa por los entonces príncipes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, muy interesados además en todos estos temas. O sea que, por desgracia, en el ámbito de la parapsicología no solo estamos perdiendo las antiguas denominaciones, sino que vamos como los cangrejos hacia atrás. La aparición del telescopio espacial Hubble ha cambiado la historia de la ciencia y la historia de lo que conocemos del espacio. Sin Hubble no hubiera pasado nada de toda la revolución que ha habido, vamos a decir, en los últimos 10, 15 años. Ahora, bueno, pues se recopila toda esa información. El Hubble, el telescopio que ha cambiado la historia de la ciencia. Sí, es como el espía. Yo le uno un poco al replicante de Blade Runner, ¿no? El que ha conseguido ver algo que jamás los humanos hemos logrado ver, ¿no? Entonces ese es el espía del universo, nuestro telescopio Hubble. Bueno, la verdad es que lo diseñaron para que durara 15 años y el 24 de abril, o sea, hace nada, 2-3 días, pues ha sido el viernes ha sido. Bueno, pues el telescopio pues ha cumplido 3 décadas orbitando la Tierra, nada más y nada menos. Y las imágenes que nos ha brindado, es que no eran ni en nuestra imaginación podrían haberse llegado a lograr. Pues gracias al Hubble, pues hemos descubierto pues muchísimo. Hemos descubierto observaciones como nacimientos de estrellas, la creación de agujeros negros. Se ha capturado, gracias a lo que vio el Hubble, la gran mancha roja de Júpiter. Se han descubierto lunas y objetos más allá del sistema solar. Pero claro, aprovechando que está de aniversario, pues es cierto que se ha hecho un poco una recopilación de las cosas más importantes, ¿no? Y entre ellas, pues, por ejemplo, la edad del universo. La edad del universo, según los científicos, pues la calculan por 2 métodos. Uno es observando las estrellas más antiguas y también la medición de la expansión del universo. Bueno, pues ahora mismo la estimación que se tiene en cuenta es que el universo pues existe desde hace 13.700 millones de años. Y este cálculo se ha llegado gracias a la intervención y a todos los datos que se han conseguido gracias a esas fotografías que ha estado enviando el Hubble. Bueno, pues el telescopio dice que desde 1995 hacía esas fotografías de campos profundos, ¿no? Como miradas al pasado, que los científicos lo llaman como si fueran fósiles cósmicos. Bueno, pues una de esas imágenes muy, muy importante que lo tomó en 2012, pues consiguió y reveló imagen de galaxias muy, muy, muy lejanas, que parecemos la guerra de las galaxias, ¿no? Galaxias muy, muy, muy lejanas. Bueno, pues esa fotografía más profunda desveló que habían galaxias que se estaban tomando esas fotos, que estaban en el universo desde hace 800 millones de años. O, por ejemplo, otro de los hallazgos muy importantes, la misteriosa energía oscura y la expansión del universo. Bueno, pues antes se pensaba, o se sabe, eso es cierto, que el universo está en permanente expansión, pero lo que tenían miedo era que esa expansión, según pasaran los años, fuera mucho más lenta o incluso en algún momento se detuviera. Y no, resulta que gracias al Hubble se ha descubierto que no solamente no se detiene, sino que gracias a esa observación de supernovas, lo que se ha confirmado es que además el universo se expande infinitamente y no solo más lento, sino a una velocidad mayor. Luego, si quieres, te voy contando más casos. Bueno, por ejemplo, la materia oscura, pues ese es otro de los grandes enigmas de la ciencia. Bueno, pues el Hubble ha conseguido, con sus lentes que tiene gravitacionales, hacer unas observaciones especiales. Y gracias a la distorsión de la luz que muestra el Hubble, pues los astrónomos han podido hacer cálculos o, por ejemplo, deducir la ubicación, el tipo de materia, si es visible, si es invisible, si es más oscura, si es menos oscura. Bueno, la verdad es que es alucinante. O los agujeros negros. Pues con los agujeros negros también pues hay muchísimo misterio, ¿no? Pues el Hubble también ha ayudado a eso. Entonces, pues los agujeros negros, por ejemplo, los de masa intermedia, pues ese es ese eslabón perdido, ¿no? La evolución del cosmos. Pues el Hubble puede captar la existencia de estos agujeros negros y además hacer esas fotografías y hacérnoslo llegar a nosotros que estamos aquí tan tranquilitos en la Tierra y tan estupendos. Bueno, pues esas son algunas de las cosas. Y además, para celebrarlo, pues se ha publicado una fotografía maravillosa que parece como un cuadro artístico que le llaman Los Pilares de la Creación. Y la verdad que es una fotografía que parece algo, pues no sé, que te hace soñar. Porque el Hubble está fuera de la Tierra, ¿eso quiere decir que no está confinado? No, gracias a Dios, claro. No. Él puede, se ha compartido esta imagen, la ha compartido la NASA, y es en realidad que la gente decía, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que han publicado? Bueno, pues es una tormenta de fuego por el nacimiento de estrellas de una galaxia vecina. Eso es lo que han querido compartir con nosotros en este 30º aniversario, que decimos que era la mitad, estaba ideado para que durara solo 15 años y al final ha durado, de momento, 30. Y el Bigfoot, Miguel Pedrero, el Bigfoot, ¿cómo, qué información está saliendo sobre él en estos tiempos, sobre el pies grandes, sobre el Yeti americano? Bueno, pues parece que el gobierno de los Estados Unidos o ciertas instituciones gubernamentales de los Estados Unidos tuvieron en los años 70 un cierto interés en el fenómeno del Bigfoot y también en su vinculación con el fenómeno OVNI. Esto puede parecer bastante increíble, pero es así. Parte de un artículo que acaba de publicar un conocido investigador que se llama Nick Redfern, y él habla sobre un buen amigo de él que se llama Stan Gordon, que dedicó buena parte de su vida a investigar las apariciones del Bigfoot en el estado de Pensilvania, donde vivía este investigador. Bueno, pues Renfer asegura que este investigador, que Gordon, en cierta ocasión recibió la llamada de un alto cargo de la Oficina de Pesca y Vida Salvaje de Estados Unidos, que mostró mucho interés por el trabajo que estaba haciendo este investigador sobre el Bigfoot, recopilando todo tipo de avistamientos y casos. Este alto cargo sabía bastante sobre las investigaciones que estaba realizando y le pidió que cualquier evidencia o nuevo testimonio que tuviera sobre las apariciones del Bigfoot, que se pusiera en contacto con él. Bueno, la cosa queda aquí, pero unas semanas más tarde, este investigador recibe en su domicilio la visita de dos empleados de la oficina de John Dent. John Dent era un congresista del Partido Demócrata, que había sido elegido por el 21º distrito de Pensilvania. Era en esos años, en ese momento, era un congresista muy poderoso dentro del Partido Demócrata. Bueno, pues estos dos empleados de este congresista buscaban información relativa al Bigfoot y su vinculación con el fenómeno OVNI. De hecho, tuvieron una conversación, parece que bastante amistosa, y estas personas le pidieron al investigador información sobre el Bigfoot, sobre todo cualquier tipo de información que tuviera relativa a la vinculación del Bigfoot con las apariciones de ovnis. Bueno, parece que este investigador estuvo durante bastantes años en contacto con estas personas e incluso con el congresista, con este congresista del Partido Demócrata, pero la cosa no termina aquí, porque el 25 de octubre de 1973 tuvo lugar una de las, quizás de las apariciones más espectaculares del Bigfoot o algún tipo de fenómeno asociado a este fenómeno. Esto ocurrió en una pequeña localidad que se llama Greensburg, en Pensilvania, y el protagonista es Steve Palmer, que era un granjero que observa un platillo volante luminoso sobre sus tierras de cultivo. Eran aproximadamente las 9 de la noche y, bueno, el hombre se queda observando el ovni hasta que ve dos seres oscuros, de aspecto oscuro, es decir, que no les distinguió rostro, pero sí decía que eran dos tipos muy altos, de complexión muy fuerte, brazos enormes, y estos seres se estaban acercando a donde este hombre se encontraba, ¿no? Y bueno, se puso muy nervioso, sacó su escopeta y disparó varios tiros contra estos seres, ¿no? Y lo cierto es que las balas no les hicieron nada, los seres desaparecieron, el ovni desapareció, avisó inmediatamente a la policía y la policía se puso en contacto con Stan Gordon, con este investigador sobre casos de ovnis y de apariciones del Bigfoot, que apareció allí con cuatro investigadores más esa misma noche. Y en el momento que lo estaba entrevistando, pues este hombre, parece que entró el testigo como una especie de trance, golpeó a varios de los investigadores, perdió la conciencia en un momento determinado y en un momento determinado también olieron como un olor a azufre muy fuerte, ¿no? Entraron en la casa, bueno, y la cosa acaba aquí. Pero un par de semanas más tarde, Steve Palmer, este testigo, es visitado por dos oficiales de la Fuerza Aérea. Estos parece que sabían todo sobre el encuentro extraño de Steve Palmer, sabían absolutamente todo lo que había sucedido, incluso la experiencia posterior con los investigadores. Le hicieron varias preguntas sobre la experiencia y le presentaron varios dibujos de diferentes tipos de Bigfoot avistados por diferentes testigos para que intentara identificar de algún modo a esos seres que él había visto, ¿no? Parece que durante la conversación estos oficiales de la Fuerza Aérea le dijeron que sabían que había algún tipo de vinculación entre las apariciones de ovnis y las apariciones del Bigfoot, y le preguntaron si estaría dispuesto a someterse a una regresión hipnótica. Este hombre dijo que sí. Los militares dijeron que, bueno, que permanecerían en contacto con él, y nunca más volvió a tener noticias de estos militares de la Fuerza Aérea. Es decir, que durante algún tiempo, durante algunos años, parece que el gobierno de los Estados Unidos o diferentes instituciones del gobierno americano tuvieron interés en recopilar no solo casos de ovnis, sino casos de ovnis vinculados a las apariciones de seres extraños como este del Bigfoot. Y esta investigación, don Martínez, el que nos habla de cómo reacciona el cerebro, cómo se transforma el cerebro, es muy parecido a lo que está ocurriendo cuando tiene hambre, ¿no? Pues la verdad es que sí. Parece ser que estar aislado o estar solo, tener hambre de contacto social, es lo mismo que pasar hambre, pero de falta de comida. Y es que el cerebro en aislamiento siente lo mismo y experimenta lo mismo. Lo ha descubierto un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del MIT, y del Instituto de Estudios SALT de Estudios Biológicos de California. Lo que viene a decir es eso, que tanto la soledad como el hambre provocan la misma reacción en la misma área cerebral, y es precisamente en esa en la que media un poquito la motivación y la, bueno, donde se encuentra, donde actúa la sustancia negra que está en el mesencéfalo. Eso significa que nuestra necesidad de comunicación social es tan importante como comer. Y nuestro cerebro lo percibe así. Y además es muy interesante este estudio, porque demuestra la importancia que tiene nuestra mente en materia de salud mental, pero también en bienestar humano, porque estamos hablando de una cosa tan básica como comer, el tema de relacionarnos. Y pone de manifiesto este estudio además que un solo día de aislamiento, además, de aislamiento social, cuando tienes esa hambre de comunicarte y de relacionarte, es suficiente ya para modificar el funcionamiento del cerebro. Fue curioso, lo han hecho con 40 voluntarios adultos este estudio, y lo que hicieron fue pues observar sus cerebros mediante resonancia magnética funcional mientras reaccionaban precisamente a estos fenómenos, el de soledad y el del hambre. Lo que hacían era observar qué ocurría en sus cerebros cuando pasaban hambre o actuaban, ¿no? Acusaban esa falta de contacto social, ¿no? Y lo que hicieron fue someterlos a eso, a carencias, a necesidad. Hicieron dos sesiones. En una sesión los tuvieron, las sesiones eran de 10 horas cada una, ¿vale? En la primera sesión se les privó de comida, y en la segunda de contacto social. Y además, para acicar un poquito ahí más las cosas, para azuzarles un poquito más, se les enseñó alguna que otra imagen de sus platos favoritos, suculentos o tal, o imágenes de relaciones sociales, contacto y todo esto. También, obviamente, compararon esas imágenes, esas resonancias con cómo estaban ellos antes de empezar el estudio, ¿no? Y las reacciones cerebrales fueron idénticas, idénticas, idénticas. Es increíble. Y bueno, pues es lo que querían decir estos investigadores, lo que se han dado cuenta y lo que viene un poco a darnos la pista, la clave de lo importante que es para el ser humano. Somos seres sociales, es increíble. Para el ser humano, comunicarse, relacionarse, es tan básico como el comer. Por eso nos gusta tanto ir de picoteo, porque encima te relacionas y comes, con lo cual las dos cosas nos sale divino. Y si, el aperitivito, ay, ¿dónde estará el aperitivito? En eso somos unos expertos los españoles, eso de ir de tapas. Ya te digo. Y sitios, pues además, sí, totalmente especializados, que los hay en España. Pues sí, pues sí. Manuel Carvillal nos va a contar ahora otra información que tiene que ver con el mundo del misterio, el mundo de los enigmas y el mundo de la historia, bueno, el mundo de la cirugía. Cuéntanos, Manuel. Ay, sí, bueno, siempre hemos hablado muchas ocasiones de esos misterios del pasado que a veces nos empeñamos en interpretar como pruebas de que nuestros antiguos eran tontos de capirote y tuvo que venir alguien a enseñarnos a solucionar los problemas. Pero a medida que avanzan los descubrimientos arqueológicos, se están encontrando cosas sorprendentes. Y esta semana me ha llamado muchísimo la atención la noticia de un descubrimiento en Grecia, en un emplazamiento arqueológico, el Paleocastro, en la isla de Tasos, donde un equipo de investigadores desenterró varios cuerpos. Y cuando se pusieron a examinarlos, bueno, la verdad es que leyendo los comentarios que hacen estos investigadores, están pletóricos y están entusiasmados, porque se trata de un grupo de 5 hombres de entre 35 y 60 años y 4 mujeres, una de ellas adolescente, con una antigüedad, el emplazamiento está datado en el siglo IV después de Cristo, y lo que realmente les ha llamado la atención, además de todo, de todos los ajuares, las herramientas, era que se trataba de guerreros o de personas vinculadas a un trabajo físico importante, pero uno de ellos, especialmente uno de ellos, es el que les ha fascinado absolutamente, porque descubrieron que se trataba de un militar, de un soldado, de un guerrero que probablemente había recibido en una batalla un golpe muy fuerte en la cabeza que le había roto el tímpano y que le había causado una infección. Y para intentar sanarle, los investigadores suponen que se trataba de una persona pudiente, de una persona relevante, y que un médico militar altamente cualificado, estamos hablando de algo que ocurrió hace 1500 años, un médico militar altamente cualificado llevó adelante una intervención quirúrgica en su cabeza y en su cuello que los investigadores califican de compleja y extraordinaria, para intentar resolver una infección severa en el oído medio. Lo que hicieron fue hacerle una serie de drenajes, de agujeros de unos 9 milímetros de ancho en distintos huesos del cráneo. Algunos de ellos, dicen los investigadores, casi perfectos. Claro, estamos hablando de una tecnología, que en realidad no era tal, de hace 1500 años. Y para estos investigadores de la Universidad de Adelphi y para el director de la investigación, que tiene uno de estos nombres griegos impronunciables, Anagnostis Akelarakis. A ver, repite, por favor. Ana para vale, vale. Pues él dice que está entusiasmado porque para ellos se trata de una demostración de pericia, esa operación del mastoideo, un hueso situado detrás de la oreja, increíble y absolutamente alucinante en una época en la que no existían antibióticos ni disponían de las herramientas de hoy en día. Así que un poquito más de respeto cuando hablemos de nuestros antiguos, porque evidentemente no tenían WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram, pero tenían una capacidad de imaginación y de autosuperación absolutamente envidiable. Pero la pregunta aquí es, ¿sobrevivió a esas pequeñas trepanaciones o no? Pues en este caso no. En este caso no. En otros casos sí, no es la primera vez que se encuentran sí, tenía trepanaciones, igual tenía Twitter. Es posible. No sé cómo se dirá Twitter en griego antiguo, pero seguro que suena divertido. Se lo están cargando, ¿eh? Twitter. La gente que utiliza solo Twitter para insultar, para faltar el respeto, para y lo que están haciendo es una cosa, es tremendo, tremendo. Bueno, mejor que lo hagan en Twitter, que a este hombre le peguen un golpe en la cabeza y le pasan. Desde luego que sí. Pero entonces, mejor que se quede ahí. Aunque en este caso no hay una posterior cicatrización de las heridas, que es lo que se revela, por ejemplo, en otros casos de trepanaciones, además en varios países, por ejemplo, los he podido ver en Perú, en algunas partes de América Latina, cráneos que fueron sometidos a operaciones quirúrgicas parecidas a esta y que posteriormente cicatrizaron, es decir, se redondearon los bordes, o sea, que sobrevivieron a esa operación. En este caso no, pero lo que ha impresionado a los investigadores es la pericia de estas microincisiones tan sorprendentes para haberse hecho hace 1500 años. Hace 1500 años esta historia que puede ser la primera cirugía de la historia. Vamos a hablar a continuación, Silvia Casasola, de los de China, de uno de los enigmas arqueológicos más importantes, los guerreros de terracota. ¿Viajaban en el tiempo? Pues de alguna manera sí, y ahora vamos a descubrirlo. La verdad es que es una maravilla lo del descubrimiento, porque fue prácticamente por accidente, como en algunas ocasiones esos tesoros que se están buscando, que hay cantidad de gente que intenta localizar. Bueno, pues esto fue un agricultor que, mira tú por dónde, unos años terribles de sequía en la zona, en la región de Shaanxi, en China. Pues era 1974 y se desvivía este hombre. Había décadas que no fructificaba nada. Y bueno, pues mirando a ver si podía sacar pozos, podía sacar agua en esos pozos para darle un poquito de esperanza a esa tierra, pues se topó. Mientras estaba intentando arar, hacer ahí ese hueco, que había algo con lo que chocaba. Y bueno, pues no le dio mayor importancia. Dijo, esto es un cuenco de estos que de vez en cuando salen. Jolín con el cuenco. Que era un pedazo cuello de uno de los soldados de terracota. Y dijo, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es lo que es? Bueno, pues además de ese soldado, tirando, se encontraron 8.000 figuras de soldados. Y como sabéis, ese ejército de terracota de Xi'an, que es magnífico, que cada individuo es totalmente diferente, que es único, que además no está ahora mismo, sus ropajes no se ven cuáles son las pinturas naturales que llevaban, pero cada uno llevaba un traje con una pintura distinta, con sus armas identificables distintas. Bueno, la verdad es que ellos estaban para intentar defender póstumamente la tumba de Ouyi Shi Huang, el primer emperador de la China unificada. Y bueno, una vez que todas las personas vimos lo que allí se encontraba, pues nos maravillamos, porque es que son a tamaño natural. O sea, no es que digas... Y son prácticamente perfectos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué decimos que a lo mejor viajaron en el tiempo? Porque estas figuras, que recordad que datan del 200 antes de Cristo y que dejaron alucinados a arqueólogos y a personas que a lo mejor no tenemos esos conocimientos científicos y tan historiadores, pues vieron que las armas que portaban estos soldados tenían una peculiaridad muy especial. ¿Cuál es? Pues que estaban demasiado bien conservadas. Tanto que no tenían ese deterioro del bronce, porque son armas de bronce que tienen, cuando llevan mil años de antigüedad, pues eso, se oxidan, pierden. No. Estas armas resulta que estaban casi incluso con brillo. Esa forma de composición química de bronce no se había deteriorado. Entonces esto era algo que a los científicos pues les dejó bastante alucinados. De tal manera que se pusieron a investigar el porqué, la causa que motivaba que esas armas no perdieran su forma ni su aspecto. Bueno, ¿qué fue lo que hicieron? Pues analizaron su composición y comprobaron algo alucinante, que tenían una proporción de cromo, algo así que les daba como ese un aspecto inoxidable, algo parecido como al acero inoxidable. Y entonces dicen, pero ¿cómo puede ser que en esas épocas, en esos años, los chinos, que ya sabemos que son muy sesudos, muy sabios y muy adelantados, pero que si realmente ellos hubiesen descubierto una técnica de esas características, no se podría haber perdido en el tiempo? Eso se tendría que haber mantenido y haberse pasado de generaciones en generaciones. Entonces pues se pusieron a mirar a ver si podría haber sido eso, pero dijeron, no, esto es imposible. Es imposible que este conocimiento, según estos científicos, se perdiera. Con lo cual descartaron esa posibilidad. No, esa técnica no ha podido ser. Entonces, ¿qué es lo que puede estar dando esa peculiaridad a esas armas de los guerreros de terracota? ¿De dónde viene ese cromo que tienen? Entonces, pues miraron que en ciertas armas había, sobre todo en las empuñaduras, no ya en lo que es ya directamente la lanza o la espada, sino la empuñadura era donde se veía el cromo. ¿Cómo puede ser que solamente haya cromo en la empuñadura y no en el resto? Eso es muy raro. Bueno, se pusieron a especular y entonces decidieron hacer una cosa. Dijeron, vamos a ver, lo que vamos a hacer es, vamos a pensar que igual para que se guardara todas estas armas y no se deterioraran, igual tenían unas fundas de madera, y esa funda de madera era lo que se pintaba con cromo, y luego se deshace esa madera, ese cromo filtra al bronce y es lo que consigue que se mantengan con esa peculiaridad. ¿Y de dónde han sacado el cromo? Otra vez volvemos al tema. Entonces resulta que lo que han decidido estos científicos es, mira, vamos a hacer como una especie de cápsula del tiempo, vamos a hacer un experimento, y se pusieron a perpetrar sobre las pobres armas de bronce, hacer como ese periodo de antigüedad, crear, ¿no?, recrear lo que podría haber pasado y a ver qué era lo que sucedía con las armas. Y resulta que las armas se deterioraban, no conseguían que se mantuvieran, se deterioraban. Y entonces, al final, dieron con la clave. ¿Cuál era la clave? Pues algo que lo tenían que haber buscado desde el principio en el lugar. Resulta que descubrieron que lo que sellaban y mantenía que no se deteriorara las armas y que se mantuvieran perfectamente era la tierra. La tierra con la que habían sido enterrados, que lo sellaba, les protegía de la humedad, les protegía de cualquier deterioro, lo que quedaba como sellado herméticamente. O sea, la tierra actuaba de cápsula del tiempo, una cápsula del tiempo arqueológica. Les protegía del oxígeno, de la humedad y de todo. De hecho, si ahora os fijáis en los guerreros, que por eso lo hacen con muchísimo cuidado, y quiero hacer mención a nuestros amigos de Crevillente, porque consiguieron que fueran unos guerreros de Xi'an allí. Bueno, pues después de sacarlos de ese sellado de la tierra, ha sido cuando han empezado a deteriorarse tanto los guerreros, que estaban en perfectas condiciones, como las armas. Así que ya sabéis, las armas tan perfectas con ese bronce nítido se consiguió gracias a la tierra donde estaban, pertenecían a ese agricultor de Xi'an, y gracias a eso, no a ningún misterio especial ni a ninguna técnica especial, la tierra lo selló. El mundo de la gente está quedando para cosas que, bueno, no pueden hacer de otra forma que no sea virtualmente o en el deseo. Bueno, no se queda con nadie en ningún sitio, salvo que no sea perceptible. Como, por ejemplo, Miguel Pedrero, un viaje astral. Efectivamente, ya que no podemos salir físicamente, que estamos en pleno periodo de confinamiento, pues salgamos en astral, con nuestro cuerpo espiritual, con nuestra mente, con nuestra conciencia o como le queramos llamar, ¿no? Y en realidad esta es una iniciativa que ha llamado la atención de bastantes medios de comunicación, sobre todo medios de comunicación anglosajones, y es una idea que surgió a través de Reddit, que hay quien dice que es una red social, pero en realidad no es una red social. Reddit es una web que funciona como una especie de agregador de noticias, es decir, los usuarios van subiendo informaciones, ideas o lo que sea, en diferente formato, en texto, en vídeo, audios, imágenes, y el resto de los usuarios vota a favor o en contra de ese contenido. Entonces, los contenidos que tienen más votos pues aparecen más destacados, y los que tienen menos votos o más votos en contra aparecen menos destacados, ¿no? Bueno, esto es lo que es Reddit, que es muy, muy popular, sobre todo en Estados Unidos y en el mundo anglosajón. Bueno, pues hace algunos días un usuario puso en marcha, como digo, la idea de crear un grupo de viajeros astrales, ¿no? Bueno, bajo el epígrafe de Armada Astral, ¿no?, que es un nombre que llama mucho la atención, ¿no? Y lo que quería era crear una especie, entre comillas, ¿no?, de grupo de operaciones especiales, pero que actuara en el astral, ¿no? Pues para, en esta época de confinamiento, pues entrar a lugares divertidos. Por ejemplo, a lugares prohibidos, ¿no? Como el Área 51, el Pentágono, la sede central de la CIA en Langley, etcétera, ¿no? Y bueno, eso es lo que empezaron a hacer, pero ahora ya, digamos que esta, entre comillas, armada astral ha cambiado de objetivos y ahora la finalidad es salir al mundo exterior, recorrer una determinada ciudad, un monte, un bosque, una montaña, un parque, ¿por qué? Cualquier sitio es válido, ¿a cualquier sitio no podemos ir? Exacto, claro. Exacto. Ahora el interés de la gente ya no es tanto, vamos a ver qué hay en el Área 51, sino... Sí, no, vamos a ver lo que hay detrás de la puerta. Exacto, vamos a ver el parque que tengo enfrente de casa, claro. ¿No? Y que ahora no puedo ir ni puedo verlo. O quedo con los amigos también, ¿no? Claro. Que ahora no se puede. O quedo con los amigos o un paseíto por el centro de la ciudad, ¿no? Bueno, este tipo de cosas que uno echa de menos, ¿no? Que parecen tonterías, ¿no? Como me voy a Egipto, que no he ido nunca. También, pero yo creo que la gente lo que pretende, incluso con esta idea, es astralmente o en sueños lúcidos, ir a sitios a los que solían ir en su vida diaria, ¿no? Parece una tontería, ¿no? Porque antes del confinamiento, pues uno pensaría, pues quiero ver qué se cuece en la Casa Blanca, pero sí, ahora sí. A mí me apetece más pues ir al parque donde iba a sentarme a leer un libro o pasar por el centro de Madrid, ¿no? Bueno. El fundador de esta idea, o el creador de esta idea, pues la verdad es que es un chaval, es un chico de 19 años, de Wisconsin, que actúa bajo el nick de comandante XXX y... ¡Madre mía! Bueno, tiene 19 años, ¿no? Y él dice, porque varios periodistas se pusieron en contacto con él, y él dice que su idea o su iniciativa no tiene una finalidad científica, sino que simplemente lúdica, ¿no? Y que la verdad es que nunca podrán saber cuál es el grado de realidad de sus visiones, ¿no? Pero que poco importa, dice, porque la pretensión de esta idea es despertar la imaginación, el ansia de conocimiento, y como digo, pues tiene una finalidad lúdica de divertirse en esta época de confinamiento. Pero entre todo eso, dice una reflexión muy interesante, él dice que en nuestra vida diaria, en nuestro estado de vigilia habitual, también elegimos creer unas cosas y no creer en otras, ¿no? Y dice, esto no es muy distinto, ¿no? Durante estas prácticas de desdoblamiento astral o sueños lúcidos, pues uno elige en qué creer y qué no creer, ¿no? Si uno cree que ha estado allí y que lo está disfrutando ese paseo por el parque, claro. Pues ya está, ¿no? A ver, algunos de los participantes dijeron que sí, que intentaron infiltrarse en el Pentágono, en la Casa Blanca... Algunos contaron que se toparon con algún tipo de barreras energéticas que les impedían explorar o ir más allá, pero en definitiva, el caso es que miles y miles y miles de personas entraron, entre comillas, en este juego, ¿no? Y se pasaron unas horas divertidas, ¿no? Pero es muy curioso porque una de las técnicas que emplean para sus proyecciones astrales es un sigilo, ¿no? No sé si sabéis lo que es un sigilo. No. Bueno, el sigilo es uno de los símbolos fundamentales empleados en la magia del caos, ¿no? Que no quiere decir que emplees la magia para crear el caos, sino claro, que es yo cuando has dicho lo de sigilo digo que van de forma sigilosa a hacer el viaje astral. Sí, no, es algo que se utiliza. Es conocidísimo, están en la magia del caos. Claro. La magia del caos, todo el mundo la conoce. Lo ha dicho, he pensado enseguida en los videojuegos. Claro, mira, es verdad. Oye, pero es un tema muy interesante. Bueno, la magia del caos no es hacer magia para crear el caos, ¿no? No significa eso, sino que es una corriente moderna dentro de la magia que dice que no hay un determinado tipo de ritual que valga para todo el mundo, sino que cada uno se puede crear, digamos, que su propia magia o sus propias ceremonias personales que estén más acordes con su personalidad, ¿no? Y entonces es como una magia muy libre, es una magia del caos, ¿no? Y uno de los elementos fundamentales de la magia del caos es un sigilo que utilizan dentro de la magia del caos para hacer realidad tus peticiones o tus deseos, ¿no? Y esto lo utilizan también en la técnica del astral, por ejemplo. Imagínate, ¿no? Que queremos decir, queremos hacer un viaje astral, ¿no? Y queremos entrar en la Casa Blanca, ¿no? A lo mejor para espiar los documentos secretos de, sí. de Donald Trump, a ver qué nos encontramos ahí, ¿no? Para ver cómo se coloca el pelo Donald Trump, ¿no? Sí, a ver qué lee, ¿no? A ver cómo se informa Donald Trump, ¿no? Bueno, pues que, por ejemplo, quiero viajar astralmente a la Casa Blanca. Bueno, pues un sigilo consiste en escribir esta frase en un papel, le quitamos todas las vocales a esta frase, le quitamos las consonantes que se repitan, Entonces, al final quedan solamente un grupo de consonantes que tenemos que combinar de manera que podamos formar una figura, ¿no? Una figura, digamos, con cierto grado estético, ¿no? Y luego lo que hacemos es trasladar nuestros deseos mentalmente a ese sigilo, es como proyectar toda nuestra potencia mental o nuestro deseo, o nuestras ganas de que eso se haga realidad a ese sigilo, y luego nos olvidamos por completo, ¿no? De lo que hemos hecho. Entonces esta gente lo que hace es que cada vez que quiere trasladarse astralmente en un sueño lúcido, toma ese sigilo, de algún modo proyecta otra vez su energía sobre el sigilo, es decir, esa intención, en este caso, de viajar astralmente a la Casa Blanca, y parece que este es uno de los métodos que emplean para esta actividad, que no deja de ser una actividad lúdica, pero que, bueno, utiliza elementos de la magia del caos, utiliza elementos del sueño lúcido, etcétera, etcétera, y ha traído la atención de muchísimas miles de personas que están entretenidas en esto. Lo mejor va a ser irnos a Marte, pero Mado Martínez, se van a las yugas, ¿no? Ya han tomado la delantera. ¿Os acordáis de la película esta de Marte, ¿no? Lo de las patatas en Marte y todo sí, esto. Sí, sí. Y, de Matt Damon, sí. Sí, y un libro interesantísimo que publicamos una vez en Odeón que se llamaba Vivir en Marte, que iba de todas estas cosas, de lo que vamos a tener que hacer y de qué iba a ir la carrera espacial a Marte y las cosas que se van a tener que hacer, entre otras cosas, resolver los problemas, pues eso, de qué van a comer los astronautas en esos largos periodos de viaje, en las estaciones espaciales y estas cosas. Bueno, pues resulta que el alimento habitual de los astronautas hasta la fecha suelen ser unas raciones muy procesadas, pues unos envases que llevan unos procesos, una liofilización, una serie de cosas, de radiaciones, para que duren muchos meses. Y ellos se van alimentando de estas cosas que están hechas pues a base de cócteles de marisco, de carne de vacuno, mantequilla de cacahuete, frutas, nueces, estas cosas. Pero resulta que Cristina Cojal, del Centro Espacial Kennedy, acaba de hacer pública una investigación en Frontiers in Plant Science, porque ha cultivado lechuguitas rojas en el espacio, en la Estación Espacial Internacional. Y son alimentos frescos a bordo, al fin y al cabo, y es un reto y un desafío que tenía la NASA, que se había propuesto, que querían resolver. Y esta mujer ha demostrado que se puede cultivar lechuga en el espacio, además, libre de microbios que causen enfermedades y segura para comer. Es decir, pues que no tenía ni E. coli, ni salmonella, ni estafilococos aureus, ni cosas de esas. Y el número de esporas y hongos que tenían estaba dentro del rango normal, ¿no? Además es que lo difícil y el reto y el desafío que ha superado es el de crecer en condiciones de gravedad más bajas que las de la Tierra y con una radiación más alta que nuestro planeta. Y es lo que ha hecho, y además con la ventaja de que al ser un producto fresco, pues los astronautas pueden tener ahí un suministro adicional pues de potasio, de vitaminas K, B1, C, estas cosas, que están menos presentes, o por lo menos no de forma tan abundante, en esos paquetitos procesados que ellos llevan, porque al pasar ese proceso pues se degradan y no tienen todas esas propiedades, porque están hechos para que duren mucho, pero tiene su coste, pierde propiedades, pierde nutrientes. Y la verdad es que estas investigaciones resultan muy útiles para las futuras misiones espaciales de larga distancia, como las de que se tienen ahora mismo pensadas para ir a Marte, o la Artemis, que quiere llevar humanos al polo sur lunar en el 2024, pero también la primera tripulación de la NASA a Marte a finales de la década del 2020, y ese programa llamado SpaceX, ¿no? Yo creo que lo de la capacidad de cultivar alimentos, como decía esta mujer, que sean seguros para los tripulantes y en sistemas sostenibles, es algo realmente clave, casi crítico, y que a medida que la NASA vaya avanzando hacia misiones cada vez más largas, pues las verduras como estas lechuguitas rojas, que se pueden cultivar y consumir frescas con pocos recursos, pues se van a perfilar como algo casi imprescindible, o sea que ahora mismo los astronautas van a tener que ser también un poquito agricultores también. Y es que así se va a cultivar en Marte, eso es lo importante, hay que aprender a cultivar también fuera. Manuel Carballal, vamos a hablar un poquito porque una de las cosas que se han descubierto últimamente también son porque salen a la luz restos vikingos. Sí, los vikingos no dejan de sorprendernos, y una de las pocas cosas buenas que tiene esto del cambio climático y que tiene los aumentos de las temperaturas y el descongelamiento generalizado de glaciares y de hielos en distintas partes del mundo es que aparecen nuevos descubrimientos. Ya sabíamos que los vikingos tenían unos recursos tecnológicos de alguna manera, como su famosa brújula, aquella famosa piedra que les permitía orientarse cuando los cielos estaban totalmente cubiertos, no se podían ver las estrellas, y que hizo que fuesen los dueños y señores de todo el Atlántico Norte. Pero lo que ha ocurrido ahora es que en Noruega se ha producido de nuevo en una zona que llevaba siglos congelada. El aumento de temperatura ha hecho que se empezasen a derretir las nieves y los hielos, y de repente los investigadores se han encontrado, ya en 2011 un grupo de excursionistas había encontrado una túnica de lana de 1700 años de antigüedad, pero ahora con este derretimiento de los parches de hielo en esa zona de Noruega se han encontrado un auténtico tesoro. En una zona que era conocida, estaba documentada como una ruta comercial vikinga, que fue además muy transitada entre el año 300 y el 1500, cuando llegaron, además, cuando llegó el cristianismo, hubo mucha movilidad y mucho comercio y urbanización en el norte de Europa, y esa zona en concreto era zona de paso de pastores, de agricultores, de ganaderos, pero también de las hordas vikingas. Y eso es lo que ha descubierto ahora un equipo de la Universidad de Cambridge, liderado por un arqueólogo medieval, James Barrett, que ha calificado con el mismo entusiasmo con el que lo hacían antes los griegos este hallazgo como un descubrimiento de ensueño, porque lo que han descubierto es toda una serie de elementos de los vikingos que transitaban aquella ruta hace más de 1000 años, y entre las cosas que se han encontrado y que les han resultado desconcertantes por la pericia que demostraban, no solo, por ejemplo, al utilizar esa piedra solar, que era una aleación que en Occidente no se empezó a definir hasta 1600 y pico, el espato de Islandia, o sea, ¿a quién se le ocurre que esa piedra podía orientar los barcos, los drácar, en sus incursiones por el Atlántico Norte? Bueno, pues además de eso, tenían unos grandes conocimientos de metalurgia con los que realizaban sus armas, como algunas de estas que se han encontrado ahora, guantes de punto, zapatos de cuero, artilugios para los trineos. Pero a mí una de las cosas que me ha sorprendido más por el ingenio y la inventiva que demuestra es que de la misma forma que los guerreros utilizaban las típicas raquetas que se usan para ofrecer más, para distribuir el peso cuando caminas por la nieve, pues habían llegado a diseñar raquetas hasta para los caballos, adaptadas para los caballos, que es parte de estos objetos que han descubierto ahora. Y como muy bien dice el doctor Barrett de la Universidad de Cambridge, lo importante ya no es solo, la importancia no solo radica en cada uno de los objetos, sino en todo el conjunto que se ha conseguido recuperar ahora gracias a ese descongelamiento en Noruega. Tenemos más información, más noticias que os vamos a comentar en el próximo tramo de La Rosa de los Vientos. Aquí en la sintonía de Onda Cero vais a escuchar a esa vidente que predijo la cuarentena en relación al coronavirus. Una predicción verdaderamente importante. Ha dado la vuelta al mundo esa predicción, pero es auténtica. es falsa. Hay muchas informaciones válidas que nos hacen pensar que es falsa. Pues vamos a escucharla. Allá va a estar en nuestro programa. Pero lo dicho, va a ser en el próximo tramo, en La Rosa de los Vientos. Ahora las noticias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, un programa que hoy ha empezado a las 12:30 de la noche, que va a estar hasta las 4:30 de la madrugada. Os recordamos Almohadilla Rosa Vientos en nuestra etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos. Nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es y la página web onda0.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Tenemos tertulia unos minutos por delante, pero unos minutos en donde vienen muchas curvas. Hablar, entre otras cosas, de ese meteorito se esperaba. Bueno, esa noticia ha sido tremenda porque decían, bueno, un día caerá un meteorito que matará a alguien. Bueno, pues ya ha pasado, Miguel. Sí, efectivamente. Bueno, hasta ahora se pensaba que la primera persona conocida que había sido víctima de un meteorito, es decir, que un meteorito había causado su muerte, era un conductor indio de autobuses en agosto de 2016 murió a causa de la explosión provocada por un meteorito. Bueno, como digo, hasta el momento se pensaba que esta era la primera víctima humana atribuible directamente al impacto de un meteorito. En este caso murió por la explosión que generó ese meteorito, ¿no? Que digo yo que también hay que tener mala suerte, ¿no? hay formas extrañas de fallecer, pero por un meteorito hay que tener muy mala suerte. Pero no, parece que este no fue el primer caso, sino que hubo una víctima anterior. Y esto ha salido a la luz porque un físico turco y otro físico estadounidense, en este caso vinculado al proyecto SETI de búsqueda de inteligencia extraterrestre, acaban de publicar un artículo en la revista Meteorítica y Ciencia Planetaria, en donde dan a conocer una serie de tres documentos que estos dos físicos hallaron en los archivos estatales turcos, archivos estatales que además, por cierto, ahora están empezando a digitalizarse masivamente. Bueno, en estos tres documentos, se refieren a la caída de varios meteoritos en una colina del actual territorio de Irak en el mes de agosto del año 1881. Al parecer, según podemos leer en estos tres documentos, estos meteoritos cayeron en un intervalo aproximado de 10 minutos, ¿no? Y el meteorito asesino, entre comillas, explotó en el cielo y varios fragmentos impactaron sobre dos hombres que caminaban juntos. Hirieron a uno y causaron la muerte de otro hombre. Es decir, que este, en teoría, según estos documentos oficiales del Estado turco, este sería el primer caso de una persona fallecida a causa del impacto de un meteorito, y como digo, sucedió ya hace bastantes años, en el mes de agosto del año 1881. Pero lo interesante es que en uno de esos informes se alude a que las autoridades turcas adjuntaron en ese expediente sobre el caso la muestra de un fragmento de ese meteorito que mató a este hombre, ¿no? Pero aunque los investigadores, aunque estos dos físicos han hecho todo lo posible y han removido Roma con Santiago, al final no han dado con esa muestra de meteorito, que seguramente se ha perdido a causa del paso del tiempo o estará olvidada en algún archivo. Pero bueno, digamos que este es el primer caso, ¿no? Agosto de 1881, en el territorio del actual Irak, y la segunda persona fallecida a causa de un meteorito, agosto de 2016, en el estado indio de Tamil Nadu. Atención a este momento. Esta grabación pertenece teóricamente al 24 de diciembre de 2019. Hace unos meses, una vidente, Nube de María, anunciaba, bueno, cuando predecía las cosas que podían ser importantes para este año que viene, y decía lo que vamos a escuchar a continuación. Esta predicción, esta evidencia, ha sido viral, ha dado la vuelta al mundo, ha sido espectacular el impacto que ha tenido, porque insistimos, teóricamente, se grabó y se emitió el 24 de diciembre de 2019. Necesita que el 2020, como siempre, que siempre te lo estoy contando, el 2020 es 40 y el número 40. Y el número 40 es que la Tierra necesita 40 días de descanso. Y para tener 40 días de descansos, pero la Tierra, no solo España, el mundo entero. Sí, la bola del mundo, porque la estamos destrozando continuamente. Hemos destrozado, pues, el planeta. No lo hemos cargado, no le hemos tenido respeto. Los mares los hemos contaminado, los ríos, el ozono, el oxígeno, todo. No le hemos tenido respeto, solo hemos ido a la nuestra. La espiritualidad es un momento para la madre tierra, para la naturaleza, es un momento. Se va a reestructurar, va a bajar todo lo que es la polución. Van a estar los mares mucho más limpios. Es una era de conciencia interior, de espiritualidad. Y decía, entre otras cosas, Nube de María, la vidente, decía que la gente se va a esconder en sus casas, que se va a confinar, que no va a poder ni abrazarse, que va a tener que estar separada. Bueno, era espectacular, Manuel Carvallal. Es que jamás habíamos oído a una vidente anunciar algo del futuro tan claramente. Y fíjate que anunció cosas del futuro, pero esto ha sido tremendo, el anuncio, ¿verdad, Manuel? Bueno, sí, si hubiese sido un anuncio. Claro, sí, claro, evidentemente, habría... estoy calentando motores. Ya, claro. Yo te sigo el juego, pero subo la apuesta, porque no fue la única. En varios países del mundo han ocurrido cosas parecidas. Varios videntes ahora atribuyen profecías en las que se pronosticaba el coronavirus, y sin salir de España. Hay otro caso muy llamativo y anterior, incluso, porque el de Nube de María fue en diciembre, aparentemente, pero en octubre de 2019... en un programa de RAC1, una emisora también catalana, Luz Arnau también habría hecho una profecía muy parecida, con la misma precisión, aparentemente, porque en el caso de Nube de María, de esta profecía, insistimos, cuando se escucha pone los pelos en de punta, porque realmente, teóricamente, predice el futuro tal y como ha ocurrido las cosas, tal y como han pasado. Pero después, Manuel, parece que la verdad ha ido por otro lado, ¿no? Que quizá es posible que eso se puso y se insertó después. Esa es la teoría, ¿no? Que es falsa la grabación, la fecha por lo menos, que se ha grabado ahora, pero se ha puesto como si fuera de entonces. Esa parece la hipótesis fundamental para explicar todo lo que ha ocurrido. Sí, ¿lo desvelamos ya o esperamos? Cuéntalo, y ahora lo escuchamos sí, a ella. Bueno, sí. Efectivamente, cuando esta información comenzó a hacerse viral, el mismo día se pone en contacto conmigo un buen amigo, un común amigo de Barcelona, que está muy metido en el mundo de las mancias, de los videntes, en programas de televisión y de radio, para advertirme que, ojo, que esto no es lo que parece, porque cuando había intentado localizar la grabación del programa, todos estos programas, tanto los de RAC como, como el de televisión, de Nube de María, se suben a Internet, como hacemos nosotros. Entonces, si nosotros ahora decimos, por ejemplo, que en su día nosotros, la Rosa de los Vientos, la Zona Cero, profetizó que todos los vídeos que estaban saliendo de un ovni en Galicia eran falsos, y nosotros lo dijimos en una fecha previa a que la información se hiciese pública, cualquiera se puede ir a la página de Onda Cero, buscar el programa de ese día y comprobar si lo que estamos diciendo es cierto o no, ¿no? Para eso valen estas cosas. No solo eso, sino que hay un montón de rosaventeros que en sus respectivos muros de Facebook, en sus respectivos blogs, en sus respectivas web, suben también los programas, además de otras plataformas, y entonces se puede ver que nosotros en un momento determinado advertimos algo y unas semanas después pues nos dan la razón, como ocurrió con el Yeti de Formigal y otros casos, ¿no? En este caso no ocurre eso. Cuando este amigo se fue a la página del programa para buscar el programa del día de emisión donde se había hecho la profecía, casualmente, cachis, resulta que esa grabación, por lo visto, se había estropeado. Lo mismo sí. Ocurrió con el caso de Luzarnao en RAC, ¿no? El día que se hace la profecía, pues parece que está mal. Y además no solo eso, sino que maldito bulo ha aportado otros elementos, como que la ropa que llevaban los invitados y el presentador y la misma vidente el día de emisión de esa supuesta profecía no se corresponde con la que aparece en el fragmento en el que está dando esa supuesta premonición. Vamos a hablar con la responsable de esa profecía, de esa evidencia, Nube de María. La saludamos, ya le damos voz en todo esto. Hay que ir a la fuente. Bueno, pues Nube de María, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, Bruno. Bueno, la primera pregunta obligada. Muy bien. Esa grabación, lo que hemos visto, ese anuncio de lo que iba a pasar de esa cuarentena, ¿desde cuándo está en Internet? ¿Desde cuándo se puso esa grabación? ¿Se puso en la fecha en la que está o se puso en tiempos recientes? No se puso nunca, por lo que yo he visto. Jamás se puso, jamás se colgó. Porque ese vídeo del 24 de diciembre, la Nochebuena, para mí es una enorme incógnita, pues se ha hecho viral y no sé ni cómo. La verdad que no recuerdo si lo puse o no en las redes, pero dice la gente que no, pues yo me lo creo, fíjate, yo es que soy muy crédula. Entonces, pero lo hemos visto todos, con lo cual se sí, puede descargar, pues, ¿no? ¿Qué? Pero, si lo hemos visto todos es que se puede descargar. Con lo cual, eso no desde se... No desde mis redes. Claro, pero eso quiere decir que ese anuncio, profecía, evidencia, como queramos llamar, no es de esa fecha, o por lo menos no está grabado en esa fecha, o no se conoce fue esa fecha. Grabado, y vamos, al 100%, y vamos, y voy a dar mi vida en ello, el 24 de diciembre. Además, hay el programa entero, que estaban allí, pues, otros famosos y todo. Se ve toda la grabación de todo el programa. Lo único que ocurre que, claro, para... pues han cortado este trozo solo para hacerlo viral y no sé ni cómo. La primera sorprendida soy yo, Bruno, la primera sorprendida. Jamás. Sin embargo, en lo que se vio entonces, justo, no estaba esa parte que se ha conocido ahora. Qué casualidad, ¿no? ¿Cómo que no estaba esa parte? Cuando se emitió, cuando se dio a conocer, no estaba la parte de la profecía o del anuncio de la evidencia de la cuarentena. ¿Solamente ahora? ¿Cómo solo ahora? No lo entiendo. Que en lo que se vio en su momento del programa del 24 de diciembre estaba todo menos eso. Ahora está bueno, también eso. Bueno, pero ¿quién lo dice eso? Te lo digo yo, por ejemplo. Ah, bueno, vale. Es que, ¿sabes qué pasa? Como hay tantas teorías, y de verdad, hay tantas teorías, pero un montón, que yo de verdad, al final, que soy yo la que hice el programa, al final parece que es que yo no estaba allí, eso es lo que parece. Es que la polémica sí. Está ahí, sí. La polémica es esa. Claro, la polémica es que, en principio, claro, si hubiese surgido esto desde un inicio, con todo el jaleo, se hubiese popularizado muchísimo antes, pero claro, que pasado ya un montón de tiempo... surja ya esta... Que alguien lo haga viral. No, ya no viral, sino que directamente se dé a conocer. Porque si hubiese sido incluso en ti misma. Si tú coges y este anuncio que es del 24 de diciembre, sí. Supuestamente cuando tú lo haces en ese programa, si resulta que ocurre esto, pues tú y gente que te conoce, los primeros días hubiesen dicho, oye, pues supongo, claro, oye, supongo que fíjate que Nube, fíjate lo que dijo, y no, ya ha sido cuando ha pasado ya un montón de tiempo, cuando esto se ha dado a conocer. Es que hay como 500 personas que me han llamado diciendo, Nube, esto te lo he escuchado yo a ti, y hay más de 500 personas, o sea que... vienen o te llaman o las podéis sacar, más de 500 personas llamándome, enviándome WhatsApp, Nube, yo esto te lo he oído decir. ¿Pero que era un estudio de televisión o un campo de fútbol? No, porque si lo escucharon 500. Sí, hombre, porque entonces debía de salir por la televisión o, mira, yo también cuento una cosa. Ay, que eso veía muy poca gente, porque 500 solo. A ver, lo que yo he podido de personas coger el WhatsApp. A ver, yo explico una cosita para que se pueda entender, porque es que se está distorsionando todo mucho. Mira, yo hago 98 programas cada mes comprobado, que se puede comprobar, de televisión y radio, durante muchos años, vamos, hasta el mes de agosto también, 98 programas. Claro, esos 98 programas yo nunca los subo en las redes y se puede comprobar. Ahora en la pandemia sí que estoy subiendo porque estoy en casa, pero antes jamás subía uno cada semana o cada 15 días, pero 98 programas jamás los subí. Claro, tengo en un pendrive de estos pues miles y miles de programas, pero lo que sí se puede comprobar también que en todo, en los programas de televisión, en el canal espiritual de Nube de María, siempre cuando acababa yo decía, si alguien quiere el programa, me lo podéis pedir y os lo envío por WhatsApp. Y por WhatsApp sí que he enviado miles, porque uh-huh. mucha gente me decía, oye Nube, envíame el programa. Entonces yo lo enviaba, me era más fácil por WhatsApp que colgarlo en las redes, porque no me manejo bien en las redes. Claro, pero Nube, por un lado, tengo que decir que, bueno, que has dado la cara, estás aquí con nosotros, lo cuentas, ha habido una acusación muy fuerte sobre ese anuncio, te elogia muchísimo el hecho de que estés hablando de este asunto. Sí, pues claro, sí, es que yo pero quiero. No sería más fácil, creo yo, ¿eh? Sí, no sería más fácil decir, bueno, me equivoqué, lo grabé ahora, lo puse ahora, pero el mensaje es positivo. El mensaje es para favorecer la vida, la tierra, la naturaleza. ¿No es mejor eso? Hombre, a ver, sería lo mejor si no hubieran tantas personas que pueden acreditar de que sí. Y es que además está todo el programa completo. Es que claro, no sé, a ver, ¿por qué dicen? A ver, ¿por qué dicen de que no es, de que no está grabado en su día? Porque llevo un colgante que muchas veces, mira, es un programa que se emite durante una hora y media, se graba durante 4 horas, sino preguntárselo a todos los del público, 4 horas. Estas 4 horas te puede decir, oye, quítate el pendiente Nube o quítate el collar porque molesta el micro. Hay veces que yo he salido, hay muchos programas, he salido en un trozo con unas medias negras, se me han roto y me ha dejado alguna chica unas medias de color carne. A veces me duelen los zapatos, los tacones, porque salgo con tacones, y luego me puedo poner unas botas. Solo están diciendo de que no puede ser porque en uno llevo un colgante y en el otro no llevo el colgante. Casualmente coincide con ese momento, ¿eh? Ese momento? Me refiero con el anuncio de la cuarentena. Es cuando apareces con otra ropa, casualmente, ¿no? No, otra ropa no, Sí, pero me refiero al colgante famoso, ¿no? Tu claro, apariencia es distinta sí. en esa grabación. Porque mira, tienes algo que no tienes en el resto de la grabación. A ver, el colgante. No, en las redes no tengo de grabaciones apenas, porque hago 98 cada mes y cuelgo una o dos al mes, o tres, como mucho. Bueno, haces que la gente no se equivoque. Hacer programas lo hacemos Silvia y yo. Eso es hacer un programa. Tú lo que haces es pagarlos, ¿no? No, para nada. Yo soy anuncios, colaboradora, ¿no? Allí, 100% soy colaboradora, vale. Y se puede demostrar. Vale, vale. Que soy colaboradora. Además, todo esto yo lo puedo demostrar. O sea que sí, decir las cosas por decirlas, las claro, encuentro tontas. Claro, claro. Tú, imagino que es un poco intercambio, ¿no? Para que la gente que quiera contactar contigo. Pero yo te quería comentar. No, contactar conmigo no, porque precisamente, fíjate, pues llevaban un tiempo poniendo el número de teléfono cuando me he tirado 6 años. Que no ponía ni el número de teléfono, ni internet, ni Instagram, ni ponía nada porque no utilizaba redes. Y se puede comprobar también de que ni siquiera ponía el número de teléfono. Porque yo no hago las consultas, además lo digo en televisión, siempre me llama quien me llame, las consultas son totalmente gratuitas. Y si alguien me está oyendo ahora mismo y le he cobrado una consulta, que lo diga. Vale, nunca, nada, yo hago eventos, eso sí que hago eventos, es lo único, y cobro a lo mejor 5 euros la entrada, y hago eventos. Vale, si no, si no quería entrar en eso, si era para otra cosa que te quería comentar. Según ves lo que está colgado, es como que en todo momento están los primeros planos. Y a ti se te oye al principio pues comentar pues eso, que va a haber desasosiego, que va a haber problemas y tal. Y luego es cierto que ya cuando específicamente se menciona lo de los 40 días, la cuarentena, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ahí es como que se te está tomando primeros planos, que hace las personas... Que, ya, pero a lo que voy. Las personas que conocemos un poquito el medio es lo que nos hace dudar, como que parece hay una edición. Y aparte de este tema, ¿no?, que te comento, tú... tendrías algún problema, te estoy poniendo en la tesitura, que no sé si se daría el caso, porque tú dices se suben las grabaciones, lo envío por WhatsApp, tal, no sé qué. Si esa grabación, tal cual dices que es del 24 de diciembre, se coge y se dice lo vamos a poner para que un perito judicial examine si realmente eso está hecho, no está manipulado, no está editado, ¿tú dejarías que se hiciera? No, es que lo están haciendo. Perdona, es que soy yo la primera interesada. La primera interesada soy yo, y lo tiene mi abogado, y quieren ir hasta el final. Quieren ir hasta el final. Todos los que me han cuatro, porque hay miles de personas que me han dicho, Nube, te conocemos, llevas 40 años en los medios, nunca has necesitado... Yo en los eventos podéis entrar en mi Instagram o en donde sea. Cuando hago un evento me vienen hasta 3,000-4,000 personas. No necesito esta publicidad tan bestia y tan de esta manera catastrófica. No la necesito para nada, ¿me entiendes? Entonces, la primera que estoy denunciando a todos los medios que me han dicho algo de mí soy yo. Es que está el abogado mirando todas las redes a cada persona, y luego para llevarle eso al juez y decir, mire, se ha hecho esto y es cierto. Es que soy yo la primera interesada, es que yo llevo muchos años, yo soy una guía espiritual, yo no soy una bruja de estas que acaba de salir hoy y ha tirado un de esto. No se equivoquen, para nada. Lo que, bueno, pues... Lo defenderé delante de un juez y de quien sea, lo voy a defender. Bueno, de momento también están confinados los jueces, estamos todos confinados. Bueno, pero todo sale, todos vamos a salir, todos vamos a salir. Hombre, eso espero. El que la hace, pues, el que no crea que porque están confinados no le va a pasar nada. A todos, al final, caerán. Lo que sean, digo yo. Agradecemos mucho tu presencia, tu testimonio, tu versión. Hay que darlo y, bueno, has dado la cara y eso es importante. No, pues la cara siempre. Me pueden llamar si yo no tengo ningún problema, de verdad. Yo siempre doy la cara cuando alguien me lo pide con educación. Si alguien en las redes me dice, oye, di esto. Pues yo, la verdad... las cosas negativas las aparto de mi vida. Ahora, si alguien con educación como tú que me llamaste, hablamos, pues yo encantada, si yo no tengo ningún problema, de verdad, si yo encantadísima de todas las personas que quieran que dé la explicación que sea y además que vamos, al 100%, sí, mira, llevo 40 años y espero llevar más tiempo. La vida da muchas vueltas y un día nos encontraremos seguro, ¿eh? Y me dirás, tenías razón, Nube, y eso te lo digo. Bueno, pues sí. ¿Y sabes cuál es la pena más grande que tengo? ¿Cuál? Que todo el mundo discute en mi vídeo, y me parece muy bien. Pero se ha ido a todo el mundo, claro. Sí, y primero que yo no lo hice, mira, la primera sorprendida soy yo. Pero nadie me ha preguntado qué va a pasar. Ah, bueno, pues venga, danos el pronóstico. ¿Qué va a pasar? Porque tú haces alguna alusión de que todo se va a resolver, patata. Pero no, dinos. No, yo no lo dije. Yo dije que sería un ciclo positivo. Un ciclo positivo para la madre tierra y un ciclo positivo para el humano, porque va a tomar conciencia, porque si no tomamos conciencia, estamos ya destruyendo el planeta y a nuestros descendientes no le vamos a dejar ni el aire que respiran. Ni los bosques, el Amazonas, todo quemándose, todo. Entonces, más que nada dije que era un ciclo, y por eso también me atacan, porque dije que era un ciclo positivo y creen la gente que no es positivo. Hombre, a ver, por las personas que han muerto no es positivo, para nada, y me duele como la primera, pero van a morir más personas por el cambio climático que por todas las pandemias y van a venir muchas más pandemias por este cambio climático, pero muchas más van a venir y hay cánceres por este cambio que yo decía, las pérdidas por el cambio climático, porque todos los cánceres, bueno, todos no, pero la mayoría es por el aire que estamos respirando, por los peces que estamos comiendo con plástico, con todas las barbaridades que estamos haciendo. Entonces, como llevo yo más de 30 años siendo vegana, no comiendo animal, luchando por el planeta, pues bueno, pues aprovecho y sigo hablando de ello. Pero si eres vegana, pero te contagia alguien que no lo es, pues ya está, ¿no? Sí, no. Ojalá te equivoques, Nube. En esta ocasión sí, ojalá, ¿eh? No, ojalá te equivoques y no pase nada malo. Te lo pido a mi guía espiritual que se equivoque, que sea todo muy maravilloso. Y que la gente saque mucha fuerza de su interior y mucha esperanza. Muchas gracias, Nube. Un abrazo. Chao. Gracias a vosotros. Gracias. Adiós. Gracias. Pues lo primero es que, teóricamente, ese 24 de diciembre del año 2019 se produce esa profecía, pero en lo que se cuelga y se da a conocer está todo menos eso. Y después, una vez hay que ocurre lo que ocurre, que tenemos en la pandemia, en esa grabación original aparece eso. ¿Cuándo se metió? No lo sabemos. Nube de María, la vidente, nos ha dado su versión. Bueno, pues una versión, la suya, que contradice a la investigación que han hecho algunos, en donde parece que han demostrado que existe una intrusión en esa grabación original que coincide con esa profecía, Manuel. No parece auténtica, o sí o no, pero por lo menos hay elementos importantes para la duda. ¿Qué piensas, Manuel Carvallal? Pues me parece muy triste. Me parece mucha pena que cuando aparentemente se consigue una profecía espectacular, acojonante, de repercusión internacional, pues resulta que no aparecen las pruebas. El ejemplo que te ponía antes, como si ahora alguien va a intentar contrastar lo que dijimos del OVNI gallego y no aparece la grabación, fíjate que casualmente se ha borrado la de ese día o no se escucha bien. Es exactamente lo mismo que pasó con el otro caso en la emisora RAC. Así que me parece ligeramente... ¿Puedes hablar con Alex en la emisora RAC? Porque yo sí que hablé con él. No estamos hablando de la misma profecía, el mismo anuncio. No, digo la otra, Sí, sí, sí. Que si se está refiriendo Manuel a esa. Sí, a la Eluz Arnau. Es otra. Sí. Esa es otra que se colgó también en YouTube a posteriori. Parecida, que decía cosas sí. aplastantemente parecidas a lo que ha pasado, que iba a morir mucha gente, que no sé qué, que no sé cuántos, y que pues la gente obviamente se sentó a entrar a las web del programa, a los podcasts y todo eso, se revisó toda la programación de octubre, porque supuestamente si había, o se pensaba que se había emitido en octubre en el programa en el que ella solía salir, y efectivamente no aparecía, ¿vale? Y entonces dijeron, pues eso, esto es bulo porque se ha acordado a posteriori y todo eso. Entonces yo contacté con Alex porque la voz de la persona que la estaba entrevistando me era conocida y era la de Alex, que yo le conozco, como me imagino que le conocéis muchos del programa de la Caja de Pandora y todo esto. Y entonces me puse en contacto con él y le pregunté, oye, Alex, digo, el que sale esa voz en esta predicción de Luz Arnau, que no es Nube de María, ¿vale? Es otra, lo volvemos a decir, ¿es tuya? ¿Eres tú? Dice. Y me dijo, sí. Y yo le dije, primera pregunta, ¿el programa se llegó a emitir en octubre? Y me dijo, no. Y entonces le dije, segunda pregunta, ¿tú le hiciste esa entrevista a Luz Arnau en octubre? Y él me dijo, sí, lo que pasa es que ya estaba en México, había muchos problemas de conexión y hubo muchos problemas técnicos y yo no tenía material suficiente para hacer un programa de radio con eso y no lo llegué a emitir nunca. Entonces, supuestamente, pues tendríamos que confiar en la versión de Alex, pero es una persona más que está confirmando que eso sí que tuvo lugar. Pero tendría que ser ya pues un ejercicio de fe, un ejercicio de fe, porque casualmente las dos han sido a posteriori. Realmente lo fantástico, lo maravilloso, lo fascinante hubiera sido que las hubiéramos tenido con anterioridad, ¿no? Eso sí que hubiera sido una prueba aplastante, ¿no? Pero no sé si Manuel también está al corriente de esa otra profecía de una vidente que ya falleció hace unos años y no sé si ha podido ahondar en el tema de si es verdad o no es verdad. Una vidente británica, creo que hace casi como que una década, predijo para este año también una serie de fallecimientos por problemas respiratorios en el mundo, que iba a morir mucha gente o algo así. Silvia, no me acuerdo el apellido. Bueno, no era tengo... Casasola, ¿eh? No. Sería Silvia Nostradamus, pero no. No solamente esa. Atrevo a decir que no existe ninguna profecía que anuncie eso. Sí me atrevo a decirlo, fehacientemente, rotundamente, lugar a dudas, no existe ninguna. Ni existe... Yo no soy tan audaz en este caso porque yo no sé. Antes hablábamos del profesor Josephson, del Premio Nobel de Física, que él está convencido de que la percepción extrasensorial existe. Se han hecho trabajos muy prometedores en condiciones de control sobre la precognición. Si esto existiese de verdad, probablemente pocas ocasiones antes en la historia de la humanidad podrían haber dejado una carga de dramatismo tan tremenda. Si existiese algo parecido a los campos morfogenéticos o al inconsciente colectivo, no lo sé, ¿no? Pero si realmente en algún momento de la historia algo pudiese mandar señales o originar una precognición en muchas partes del mundo, yo creo que este es un caso bastante razonable. El problema es que la mayoría de las interpretaciones se hacen a posteriori. Ahora hay muchas videntes en todo el mundo, estamos hablando de dos casos españoles. Yo ya lo dije, ¿no? Es que... Claro, ahora hasta... Los capitanes a posteriori también están en el más allá, ¿eh? No, y hasta Baba Manga, la vidente famosa... Baba Manga, de Bulgaria. Nostradamus también dice que no, estaba clarísimo. Nostradamus decía cualquier chorrada... No, aquí está hablando de la pandemia. O sea, y eso es lo que a mí me parece realmente triste y sobre todo... que realmente en toda la historia de su vida unas videntes profesionales hagan una profecía tan exitosa como esta y resulta que por H's o por B's no aparezcan las pruebas. Hombre, es que, joder... Pues no parece raro lo que sí que tenemos. Hombre, pero que yo decir creo es que la segunda parte de este debate y lo que sería ya fuerte de reflexionar es que todo esto implicaría que el destino está escrito, lo cual es una cosa que a mí me revienta mucho la cabeza. No sé, o sea, no... Es casi un atentado contra la libertad humana y el devenir de él, ¿sabes? Y o sea, de... tenemos que decir que se ha portado bien, que las conversaciones con Ubeda María han sido muy correctas, y ha sido muy correcta, ha dado su testimonio. Bueno, en esta tertulia Zona Cero, una tertulia Zona Cero en donde ha estado Mado Martínez, Manuel Carvellal, Miguel Pedrero. Gracias a todos. Cuidaros. Gracias, saludo. Buenas noches. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Reconquista duró casi mil años. Fue a sangre y fierro. Y es que fierro es el título de la última novela de nuestro siguiente invitado, de Francisco Narla. Es uno de nuestros escritores favoritos, ya está con nosotros Francisco, muy buenas. Buenas, Bruno, un placer estar de nuevo en La Rosa. Hola, Paco. Y no Hola, sé, Silvia. Estamos hablando contigo, tú estás en Galicia, estás en un entorno rural, pero como decimos, eres uno de nuestros escritores favoritos, te dedicas a la novela, pero también te dedicas al vuelo, eres piloto. Y yo siempre me he preguntado, en estos días más, ¿no? ¿Cómo se ve el mundo desde ahí arriba? Ahora que es el mundo aquí abajo está paralizado. Pues la verdad es que nosotros también estamos paralizados, ¿eh? Yo hace casi un mes que no vuelo, no, desde Coruña no hay vuelos, no se mueven aviones, y yo ya volaba poco antes, gracias a que la gente compra los libros y puedo pagar las facturas con los libros, y ahora en este último mes yo no he volado, y compañeros por ahí y demás, muy poquito. La verdad es que, a pesar de que en Estados Unidos, por ejemplo, han mantenido el espacio aéreo interno abierto y ha habido bastante vuelo doméstico hasta hace muy poquito, en Europa es que se ha reducido de manera drástica, ¿no? Hay muy poquitos vuelos y casi claro, todos los pensaba que había alguno de transporte y eso, no de pasajeros, que ya sé que evidentemente no. Sí, efectivamente, justo me lo has sacado de la boca, Bruno. Lo que iba a decir es que los compañeros que conozco que están volando y tal son gente que, o los que han traído repatriados de otros países, los que han traído material de China o cosas así, pero muy poquitos vuelos, la verdad, muy poquitos. Este libro, el que hemos mencionado, el tema, el entorno, el marco es la Reconquista, decía yo, duró muchísimo. Ni la conquista fue cosa de la noche al día y tampoco, por supuesto, la Reconquista duró muchísimo tiempo. Fueron procesos históricos inmensos en el tiempo. Sin duda, y además, bueno, de hecho el libro nace porque yo creo que muy malentendida. Hay mucha controversia y hay unas ganas, para mí, muy poco comprensibles de darle un marchamo político, y daba igual si leías a un especialista o a otro, siempre te encontrabas con cierta tendencia en los ensayos durante la fase de documentación de la novela, y yo quería presentar en la novela una Reconquista, me da igual el término, si a alguien le chirría, un proceso de lucha contra el Islam en aquel periodo tan convulso de nuestra Edad Media, lo más limpia posible. Y no fue fácil, porque, como decía hace un momentito, hay como mucha controversia, se encuentra enseguida tendencias a un lado y a otro, que no entiendo el porqué, intentan barrer para casa tanto los historiadores como los políticos. De hecho, la novela surge de que yo escucho un político hacer un comentario respecto a que se debería pedir perdón por la Reconquista de Granada, cosa que me suena soberana memez, porque, bueno, aparte de que eso significaría que también tendríamos que hacer que Italia nos pidiese perdón por la conquista, o a los fuegos vándalos y alanos, o a todo lo que quisiéramos por habernos conquistado a nosotros aquí en España, en lo que hoy llamamos España. En el caso de Granada es que, además, Boabdil se llevó un pastizal y quedó con el riñón bien puesto, o sea, no hubo sangre como tal, fue un sitio nada más. Y yo me puse a investigar sobre la Reconquista, a conocer lugares, a buscar la mayor información posible, por tener esa costumbre tan curiosa de intentar hablar solamente de lo que uno sabe, y fue cuando me topé con el germen de la novela en el curiosísimo lugar de la Fortaleza de Alarcos. Que esa batalla no es una de las más conocidas dentro de la Reconquista de España, porque creo que no salimos muy bien parados, ¿verdad? salimos muy mal parados. Pero además es que lo más curioso es que no se menciona casi nunca en los libros de historia, o es muy raro encontrarlo, y sin embargo yo creo que realmente marcó un antes y un después. Evidentemente la Reconquista tendemos a estudiarla por las grandes batallas, y es un error, porque es un proceso, como bien decía Bruno, de muchos siglos, y que no quedó tan determinada por esas grandes batallas, sino por el día a día, que queda olvidado entre las líneas de los libros de historia. La batalla de Alarcos es una ciudad fantasma a día de hoy, lleva 8 siglos abandonada, rodeada de un montón de leyendas, estaba habitada desde tiempo de los Tartesos, y parece ser que Alfonso VIII decide que esa pequeña ciudad en la ribera del Guadiana se convertirá en su cabeza de puente para la conquista del sur peninsular. Se lleva gente de toda Castilla para allí, para Alarcos, a tintoreros, a curtidores, panaderos, bueno, intenta fundar una ciudad enorme. Aparecen los almohades un tanto cabreados por unas racias que había habido un poco antes en territorio sureño, y bueno, el saldo final es miles y miles de muertos. Si le haces caso a las crónicas musulmanas, se acercarían a los 100.000 cristianos muertos. Si le haces caso a las crónicas cristianas, pues se quedaría un poco menos, o sobre unos 40.000. Probablemente ninguna de las dos cifras sea ciertas, pero lo increíble de eso es que una vez tomada la plaza, las fuerzas almohades del Miramamolín, que era el nombre que le habían puesto porque era imposible pronunciar el Nasir, bueno, yo tampoco lo sé decir, el nombre árabe en realidad, el príncipe de los creyentes, que era el seudónimo, el sobrenombre que usaba el jefe de los almohades, el caudillo, deciden usar los cadáveres de los muertos para apuntalar los cimientos, para rellenar las zanjas de la ciudad. Y así, a día de hoy, se puede visitar la fortaleza de Alarcos, a unos pocos kilómetros de la actual Ciudad Real, y se puede ver, y se puede uno dejar arrastrar por la congoja, cómo bajo los muros hay una montonera de huesos de mujeres, de niños, de animales, perros, caballos y hombres. Miles y miles de muertos que se usaron como cimentación para la ciudad. Tal fue el desastre y tal el impacto que quedó en la cultura popular, que a pesar de ser una ciudad que llevaba habitada más de 1000 años, a partir de ese momento, incluso cuando luego se vuelva a reconquistar, nadie vuelve a querer vivir ahí, y lleva 8 siglos abandonada. Alfonso X, unos años después, intenta hacer que la ciudad sea habitable, pero no lo consigue. Al final fundará Villarreal, que será lo que hoy conocemos como Ciudad Real. O sea, que se queda maldita la ciudad. Básicamente, sí. Los arqueólogos, cuando hablas con ellos sobre ese asunto, no le dan mucho, bueno, no lo enfocan de esa manera, pero lo cierto es que lleva 8 siglos abandonada y que nadie ha querido volver a vivir en ella, y que hay un montón de leyendas que la rodean en ese aspecto. A mí, tuve la suerte de que la guía del Centro de Interpretación me reconoció y estuvimos hablando buen rato, y en lugar de hacer la visita con 20 japoneses sacando fotos como histéricos, pues me permitió estar una hora tranquilamente y ver un montón de cosas. Encontramos un silo en la propia fortaleza en el cual se veían unas marcas un poco extrañas, y la guía me comentó que algunos arqueólogos creían que probablemente en aquel lugar se habían contenido prisioneros. Me llamó tanto la atención que yo supe que quería contar la historia de alguien que había salido de aquella derrota, que marcó de manera muy significativa el progreso de las fuerzas cristianas y de los ejércitos de Castilla y Aragón para intentar reconquistar esa península perdida a manos moras. ¿Sabes, Francisco, que se ha dicho mucho que si la conquista árabe fue violenta, no fue violenta, si la reconquista lo fue, si no fue? ¿Cuál es tu opinión? ¿Fue muy bélica, fue con muchos muertos o fue un proceso? Te voy a contestar de una manera muy gallega y a lo mejor no te gusta, sí. Bruno. Con otra pregunta, ¿no? Yo creo que hubo un poco de las dos cosas y que las dos partes tienen razón. Claro. Vamos a ver, que hubo violencia es evidente, y si no, basta con acercarse a Alarcos, y ya no es que te lo tenga que contar nadie, puedes ver los huesos allí. Sí. Y realmente es espeluznante, puedes ver la cantidad de muertos que dejó el ataque de los moros. Es evidente que hubo grandes periodos de una violencia enorme por ambos bandos y en ambos lugares. Esto que yo acabo de comentar, de que los almohades usaran los cuerpos para apuntalar una construcción, que suena tan horrible, tan poco acorde a los tiempos, que incluso hasta la guerra está regulada y hablamos de las reglas de compromiso y demás, bueno, también lo hacían los cristianos cuando tenían la oportunidad. Eso pasó de ambos lados, y hubo sangre y verdaderas barbaridades y atrocidades por ambos lados. Por ejemplo, después de la batalla de Alarcos, que la frontera del Guadiana se instaura, se dice que la esperanza media de vida de un colono era de un año. Muchos morían por los paludismos galopantes de la zona, pero había muchísimas muertes violentas por ambos bandos. Hay quejas continuas, cartas de un lado y del otro, quejándose de cabalgadas, de racias, de expediciones en las cuales se mata, se sodomiza a los pastores, se viola a las mujeres y a las niñas. Violencia la había en ambos lados. Lo que pasa es que era durante determinados periodos y momentos, y luego había otros momentos en que quedaba todo en una especie de calma tensa. Es verdad que había una convivencia, que en determinados momentos de tantos siglos fue más propicia que en otros. No es fácil dar una respuesta a eso, pero lo cierto es que para mí, sin duda, la hubo violencia. Lo que pasa es que no continúa, podríamos decirlo así. ¿Fierro qué es o quién es? En este caso es un personaje, ¿no? Fierro es el protagonista de la novela y es un hombre... Claro, es que podemos pensar en Fierro, ¿no? Fierro era alguien que se llamaba así, aunque su nombre no se recuerda, claro. Correcto, sí. La verdad es que es el sobrenombre por el que le llaman en la novela. Es como el apodo por el arma que usa, que era un fierro o dolón que se usaba en la Edad Media, que era una especie de estoque escondido en una vara, en un bastón, podríamos decir. Hay varios estudios de técnica militar de aquella época medieval que hablan de ello. Me pareció un arma curiosa y significativa, y aunque no fuera muy abundante, me parecía, bueno, pues un elemento simpático para ponerle al protagonista. Fierro es inmigrante, es hijo de un gallego que pierde el trabajo. Hay una gran presión poblacional en toda la cornisa cantábrica y en todo el norte, a raíz de la conquista mora, y mucha gente pierde trabajo y hay mucha hambre, y hay mucha gente que se acaba apuntando a las, bueno, a los ejércitos de Castilla, que se deja llevar por las levas y las mesnadas. Él es uno de ellos y acaba trabajando como atajador para los ejércitos de Castilla. Los atajadores son como una especie de boinas verdes, de rangers, de infantes de marina, de los que son buscan las zonas de para atacar, las emboscadas, donde forrajear, donde hacer aguada. Y había, parece ser que había muchos gallegos entre esos atajadores. Él es uno de los que sale con vida por puro milagro de la derrota tan terrible de Alarcos, y decide abandonarlo todo porque en Alarcos ha perdido a la única mujer que ha tenido y a la posibilidad de tener una familia, y desahuciado decide irse a vivir a la frontera. Y en esa frontera en la que intenta alejarse de todo el mundo, en esa frontera donde la esperanza de vida media era inferior a un año, pues su pasado le vuelve a buscar. Y ahí comienza la novela, cuando el pasado del que él se ha estado alejando lo vuelve a buscar. ¿Y esa frontera dónde se ubicaba? Porque ahí estaban como los desahuciados, los desarrapados, los que tenían que malvivir, y sabe Dios si conseguían sobrevivir un poco. ¿Cómo era esa frontera y en qué zona la sitúas? Bueno, en el caso de la novela, que estamos hablando de la derrota del Arcos, es finales del siglo XII y principios del siglo XIII, la frontera la marcaba la ribera del Guadiana. Las grandes fronteras en la Reconquista las marcaron los ríos, el Tajo, el Duero, el Guadiana, y luego finalmente el Guadalquivir y el propio valle del Guadalquivir. Fueron, si uno se fija, es así hasta que queda solamente Granada, encerrada entre montañas, que evidentemente también fue difícil de conquistar. Los hitos geográficos fueron los que marcaron el avance militar. En el caso de la novela de Fierro, estamos hablando de que es la ribera del Guadiana, y con toda razón, Silvia, haces mención a que esa frontera era el lugar donde acababan todos los desechos de aquella guerra interminable que los hijos heredaban de los abuelos. Es algo terrible, y como decía, la esperanza media de vida era inferior a un año, según algunos historiadores. Por un lado, el paludismo, claro, ahora mismo está erradicado, pero si pensamos en esos humedales de las tablas de Daimiel y demás, pues es muy evidente que había mucha abundancia de mosquitos. Las crónicas hablan de que por aquella zona se agarraban las fiebres, no se sabía que el transmisor eran los mosquitos, y luego además es que allí estaban los robaganados, los cuatreros, todo aquel que era perseguido por la ley por un bando u otro acababa en esa frontera, donde era una tierra sin ley, que muchas veces ha sido comparado, yo creo que con algo de acierto, aunque es desde luego un poco demagógico, con el salvaje oeste americano, una tierra de colonos donde, bueno, si en el salvaje oeste americano lo que mandaba era el plomo, pues en la frontera lo que mandaba era el hierro. ¿Y cómo es que te ha dado por coger y meterte la piel de los guerreros? Que creo que has probado el material de tanto de las armas como del ropaje para saber el peso que llevaba y todo, ¿es así o no? Sí, sí, sí. Bueno, ya sabes, Silvia, que yo intento hacer las cosas bien y serio. Y la verdad es que sí, ya algunas cosas había podido vivir con algunas de las otras novelas. Con Asur me llegué a usar una equipación vikinga completa y hice muchas pruebas. Con Ronin me vestí completamente como un samurái. Bueno, en este caso, en el caso de Fierro, intenté cabalgar y estuve un par de tardes trabajando con gente que se dedica a eso. Me vestí por completo con almófar, cota y demás. Cabalgué, usé un mandoble, usé algunas de las lanzas que usaban, usé picas, y la verdad es que era muy complicado, ¿eh? Y tenían que ser unos tipos muy duros, muy duros. Pero si me preguntas qué me impresiona más de eso, me impresiona más lo que tendría que ser aguantar una carga mora. Mira, yo solo pude escuchar dos tambores sonando a la vez, pero se supone que los moros, cuando atacaban, tenían un acompañamiento de los famosísimos atabales, los tambores moros, que resonaban a lo largo de todo el campo de batalla. Yo me imagino allí tirado al sol en alguna de las sierras andaluzas, bajo esos soles de justicia del verano, porque las batallas eran en verano, claro, porque en invierno había que emplear con el barro y todo eso, quedaba todo así como en un impas. Me imagino al sol con el calor, apretado por el gambesón y todas las cubiertas de cuero, el almofar, la cota de malla, esos 20 y pico kilos pesándote encima, viendo que el de al lado está tan asustado como tú, y toda esa caballería mora ligera al galope hacia ti, y sonando los tambores y retumbando la tierra. La verdad es que ese sonido yo creo que se te metía en los huesos y no lo debías olvidar en la vida. Si salías por tus propios medios de una batalla semejante, creo que ese sonido de los tambores moros te debía perseguir de por vida. Desde luego que sí. Francisco Narla, como siempre, un placer estar contigo, charlar contigo, conocer un poco más de tu trabajo. Francisco, hasta la siguiente. Nos hablamos muy pronto. Cuídate. Y nos vemos antes todavía, ¿eh? Hasta la siguiente. Porque todo esto va a acabar. Un saludo a todos los rosaventeros. Ya sabéis que aquí tenéis a un amigo de corazón. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Rosa de los Vientos, que hoy ha comenzado a las 12:30 de la noche, que va a estar hasta las 4:30 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos, almohadilla Rosa Vientos, en nuestra etiqueta en Twitter. Con infinitos contenidos hemos hablado sobre el fin del mundo tal y como lo conocíamos. El fin del mundo, ese libro, es de una compañera de Onda Cero, una periodista, una investigadora, una persona que nos presenta ese trabajo de cómo va a evolucionar la sociología, la informática, todo, cómo va a evolucionar el mundo en el futuro. Y todas esas ideas que ella presentaba un poco se ven respaldadas por todo lo que está ocurriendo ahora en todo el mundo. Y hemos venido también a Tertulia Zona Cero con Manuel Carballal, con Miguel Pedrero, con Mado Martínez. Hemos hablado de muchas cosas y hemos hablado también de esa profecía que puede ser falsa, esa profecía, ese anuncio sobre cómo iba a ser la cuarentena del coronavirus. Una profecía que teóricamente se hizo en diciembre, el 24 de diciembre, pero no está muy claro que se hiciera en esa fecha y parece que se hizo en tiempos recientes. Por lo menos así lo han publicado algunas fuentes. Y también ha estado con nosotros Francisco Narla. Bueno, viene una hora con muchísimos contenidos. Con Laura Falcó Lara hablamos en los ecos del pasado del enigma enorme y con casos espectaculares de los gemelos. Tenemos el relato de las personas, de las mujeres, gracias a las cuales se supo el fallecimiento, la fecha del fallecimiento de Hitler, y un poco se pudo reconstruir lo que pasó en el mundo. Y tendremos, por supuesto, también señales, fronteras del futuro con Javier Sevillano. Las señores del fin del mundo con Javier Sevillano. Son los sábados por la noche. Hoy nos enfrentamos al futuro. Fronteras del futuro con Javier Sevillano. Lo dicho, todo eso será en la próxima hora en La Rosa de los Vientos. Ahora la actualidad, la información en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí seguimos una nueva hora de programa con muchos contenidos, con muchas informaciones en La Rosa de los Vientos en Onda Cero. ¿Cómo ha cambiado el mundo? ¿Cómo ha cambiado? 288 víctimas que se han conocido hoy domingo. ¿Cómo ha cambiado para que 288 víctimas, digamos, que los datos se mejoran? Y son 288. Y también tenemos que pensar que es domingo, que las víctimas se cuentan las del sábado. Puede haber una falta de algunas cifras, puede incrementar en los próximos días, como ha ocurrido en los datos de los fines de semana, son un poquito menores, pero lo cierto es eso, que hay un descenso. Hay 288 casos en 288 víctimas, con sus nombres, sus apellidos, su historia. Un día hay que homenajear y recordar a todas las personas que se han marchado, más de 23.000. Entero, prácticamente España, casi toda Europa, prácticamente el mundo entero ha estado de paréntesis durante 2 meses. Aún nos queda confinamiento, queda estado de alarma, quedan casi 2 semanas encerrados, pero se empieza a ver cómo se levantan algunas medidas. Hoy han empezado a salir los niños y dentro de 2 semanas, pues seguramente el mundo comenzará a recuperar un poquito de normalidad. Ojalá haya servido de algo estos 2 meses en los que el mundo ha estado parado, ha estado en ese paréntesis. Aquí en Onda Cero, por supuesto, os informan de todo nuestros compañeros de los servicios informativos, y en la página web también está toda la información, toda la última hora. OndaCero.es. Comenzamos aquí un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos, un tramo en el que tendremos Fronteras ante el Futuro con Javier Sevillano, con Silvia Casasola, Mujeres con Historia, y ya mismo nos ponemos en clave de cosas del pasado con Laura Falcó Lara, que nos va a hablar sobre el mundo, los misterios y los enigmas de los seres iguales, es decir, de los gemelos. Ecos del pasado. Y estos ecos son dobles y son casi iguales, o iguales totalmente, porque son gemelos. Hoy hablamos del misterio de los gemelos en Ecos del pasado. Por supuesto, con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Bueno, estamos en un tiempo en donde hay muchos más gemelos para las técnicas de reproducción, pero es que existen infinitos tipos de gemelos. Nos creíamos que había uno solo, los gemelos. Sí, estaban los mellizos, que va, son infinitos, ¿no? A mí me ha sorprendido realmente, sobre todo el último caso que comentaremos, pero vamos un poco primero, antes de meternos en casos extraños, vamos a meternos a saber qué tipos de gemelos hay. Mira, el más normal son lo que llaman gemelos no idénticos o mellizos, que son 2 espermatozoides, fertilizan 2 óvulos que se desarrollan en una misma matriz. Por tanto, 50% ADN de la madre, 50% del padre, ¿vale? Luego tenemos otro caso que también es conocido, que es los gemelos idénticos. ¿Qué pasa aquí? Pues que un espermatozoide fertiliza un único óvulo que se divide y forma 2 bebés. ADN, 100% madre, 100% padre. Y ahora vienen 2 casos que yo, te soy sincera, desconocía, que son los gemelos semidénticos. ¿Qué son los gemelos semidénticos? Pues son 2 espermatozoides que fertilizan un mismo óvulo, el cual se divide y forma 2 bebés. En este caso tenemos un ADN que es 100% materno y 78% paterno. Pero, el 78% no quiere decir que todo sea del mismo, claro. Ahí viene el caso. Claro. Ahí viene el cuarto caso, que es lo que a mí me dejó muerta, que es lo que llaman fecundación múltiple heteroparental, que permíteme, aunque sea la radio, decir que es una auténtica P para el padre que le pasa algo así. ¿Y por qué digo esto? Por lo siguiente. O sea, vamos a especificarlo en el caso de un pobre señor, ¿vale? Mira, hace 2 años un hombre, del cual se desconoce su nombre, no quiso hacerlo público, tuvo junto a su mujer bebés mellizos en la provincia de Ajovín, en el norte de su país, ¿vale? Sin embargo, con el paso de los días y de los meses, se va viendo que los niños cada vez se parecen menos entre ellos y que además hay uno que no se parece ni a él ni a la mujer. Ya los familiares y los amigos se le pitorrean diciéndole que a ver si el bebé no es suyo. Él es reticente a creerlo porque piensa, ¿cómo va a ser si son gemelos, los dos son del mismo lado? Bueno, pues el caso es que fue tal la presión que al final decidió hacerse una prueba de ADN. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando la Asociación Genética de Vietnam confirmó sus sospechas? Uno de los mellizos no era hijo suyo. ¿Cómo es eso posible? Pues ese es el cuarto caso, que es lo que llamamos fecundación múltiple heteroparental, y es cuando 2 óvulos de una mujer son fertilizados por 2 espermatozoides de distintos hombres en un corto periodo de tiempo. O sea que la mujer tuvo que estar con 2... muy cerquita. Efectivamente, claro. Muy poco tiempo, porque además no es el mismo óvulo, son 2 óvulos diferentes fecundados, o sea, sería el mismo caso que los gemelos y no idénticos. Y me vas a perdonar, Laura, 2 que apuntaron muy bien, ¿eh? Efectivamente, o sea, sería el caso de los gemelos no idénticos, es decir, 2 óvulos y 2 espermatozoides, pero en este caso espermatozoides de diferente padre. O sea, qué tela marinera, ¿no? Desde luego, bueno, que sí. A ver cómo lo cuentas a los amigos, ¿no? No, claro, imagínate la cara de este pobre hombre. O sea, sí, no quiero ni imaginármelo, vamos. O sea, de hecho, pensemos que estamos hablando en este caso. Hay menos de 10 casos en todo el mundo. O sea, es una cosa muy excepcional, pero que puede pasar. Bueno, menos mal que hay pocos casos, claro. Efectivamente, si alguien tiene 2 gemelos, que uno no se parece a ni Dios, que se vaya a hacer la prueba, porque igual es el 11.º caso. Bueno, dicho esto, vamos a lo que nos ocupa. Y son los casos extraños de gemelos, comportamientos anómalos, casos realmente, siempre se ha dicho, ¿no?, que es el gemelo bueno o gemelo malo, que se tiene una conexión extraña entre ellos. Bueno, pues hay casos realmente que ponen los pelos de punta. Bueno, espectacular. Es eso que decimos, lo que le pasa a uno lo siente el otro, se le quema al uno, en la quemadura le sale al otro. Bueno, eso es lo mínimo, porque hay casos verdaderamente llamativos. Nos vas a comentar algunos de ellos, pero pues que sí, son tremendos y espectaculares. Mira, el primer caso, y quizás el más, digamos, que más se ha oído hablar, es el de las gemelas silenciosas. Ellas se llamaban Jennifer y June Gibbons. ¿Qué ocurre con estas niñas? Bueno, son niñas que son bastante introvertidas, siempre van juntas a todos lados, son prácticamente idénticas y además son de color, con lo cual sufren tanto por su condición de color como por el hecho de que eran idénticas y además eran muy muy poco comunicativas, sufren un terrible acoso escolar. El caso es que empiezan a analizar los padres qué hacer con ellas, si pues cambiarlas de colegio, incluso si separarlas de colegio. Bueno, cuando empiezan a hablar de separarlas de colegio, de hecho el comportamiento aún es peor. Empiezan a tener realmente un comportamiento extrañísimo las dos, tener serios problemas y deciden que fue un error y vuelven otra vez a llevarlas juntas. Llega un momento que realmente parece que vayan a la par, pero hasta el punto de que parece que piensen exactamente lo mismo y que se comporten de la misma forma. Incluso llegan a decir los familiares y los conocidos que su comportamiento rozaba casi el catatonismo, o sea, que casi parecía que no se comunicaban, que no se movían, que no podían separarlas. Bueno, una cosa como muy extraña, ¿no? El caso es que, bueno, fíjate, hay frases de ellas tipo: esta hermana mía, una sombra oscura robándome la luz del sol, es mi único tormento. Esta es una frase de June Gibbons. O sea, llega un momento que ellas empiezan a sentir que se molestan mutuamente, es decir, que sobra una de ellas. Y de hecho empiezan a escribir un diario que poco después pues ha ido leyendo y se ha ido interpretando, y realmente es absolutamente inquietante leer ese diario, porque hablan de cosas como, por ejemplo, que una es la sombra de la otra, que una no deja brillar a la otra, que debería desaparecer una de las dos para dejar así de sufrir. Bueno llegó tremendo. Un punto. Es que también eran gemelas en que se les fue algo, un tornillo, vamos a decir, pero casi a la vez. Totalmente. También, ¿eh? Bueno, llegaron a ser lo que se llaman enemigas mortales. Sí, de hecho, sí, en sus sí. escritos llegan a decir, pues eso, que tiene que desaparecer una de las dos para que las cosas funcionen. Bueno, el caso es que acaban con tratamiento médico, de hecho con una condena casi psiquiátrica, porque, bueno, porque de hecho empezaron a cometer delitos, comportamientos muy extraños, robos, provocando incendios en su barrio. El caso es que fueron diagnosticadas ya en ese momento con una especie de esquizofrenia y se las llegó a tratar, sinceramente, con terapias, porque las niñas tenían un serio problema. Bueno, llegó a tal historia que en el diario podemos ver que llegan a un pacto para decidir cuál de las dos se va a sacrificar para que la otra lleve una vida normal. Jolines, o sea, ¿tú te imaginas qué duda, algo parecido? Bueno, porque eran pues, hermanos, hermanas. Efectivamente, o sea, efectivamente. Que pues, una provisto, cosa tremenda. Pues por lo visto, tras largas discusiones, deciden que es Jennifer la que debe morir. Y o sea, llegan a ese acuerdo y a ese pacto. Es terrible, sí, sí, sí. Jolines. Lo único que le pide a la otra, a la que queda viva, es que lleve una vida normal. El caso es que Jennifer muere en 1993 con casi 30 años, pero no se suicida. La causa es miocarditis aguda. Su corazón se inflama de tal manera que no puede seguir latiendo y se paraliza. ¡Joder! Nadie puede explicarse que eso ocurra exactamente pocos días después del pacto. No hubo señales de envenenamiento ni de nada anómalo, simplemente que el corazón decidió dejar de funcionar por la miocarditis aguda. Bueno, en la actualidad, June está viviendo una vida normal, no recibe tratamiento psiquiátrico y, bueno, y vive sola en Gales cerca de sus padres. Y no nos vamos a vivir con ella, ¿eh? Porque, bueno, jolines, realmente inquieta. Desde luego que hizo que la hermana, como fuera, ¿no? Pero no estuviera. Es una historia tremenda. Pero es que es una historia que ha ocurrido hace muy poquito. Hace muy poquito. Estas gemelas silenciosas, que no es el único caso en donde sufren algún tipo de problema mental, porque todo esto empezó con eso. Unas gemelas, porque el siguiente caso nos lleva a Suecia, pero también los problemas mentales llegaron a la vez. Pues sí, pero hay más casos de este estilo. Por ejemplo, tenemos otro caso que son las gemelas suecas. En este caso se volvieron locas al mismo tiempo. Y la palabra es locas. Ellas vivían pues en Suecia, no habían presentado ningún tipo de señal de enfermedad previa ni mental ni nada que se le pareciera. Entonces, un día Úrsula viaja a Estados Unidos, viaja desde los Estados Unidos, perdona, a Irlanda a visitar a su hermana, vivían separadas. Y eso termina en una oleada de violencia y de locura colectiva con diferentes accidentes de tránsito, una persona muerta y muchos policías realmente atónitos. El caso es que se encontraban ambas en Irlanda cuando de repente suben a un autobús por razones desconocidas y empiezan a comportarse de forma muy extraña en el autobús. El conductor para en seco, las baja en mitad de la autopista y en ese momento empieza el caos. Empiezan a correr entre los coches a toda velocidad. La policía se personifica allí, consigue detenerlas, las calmas, pero Úrsula escapa, corre directa a los neumáticos de un camión rompiéndose las piernas. Bueno, fue toda una auténtica locura. El caso es que en cuestión de horas, una de ellas asesinó a un hombre también que le había ofrecido un lugar donde quedarse mientras estaba en la ciudad. Bueno, otra se lanzó desde un puente. El caso es que cuando consiguieron evaluarla psiquiátricamente, la historia es esa, que en cuestión de horas ambas tuvieron un brote de locura. Brotaron a la vez, sí, sí. Pero simultáneo, absolutamente simultáneo. O sea que, bueno, que la locura, por lo visto, también se puede contagiar. Claro, la locura, nunca mejor dicho, ¿eh? Es gemela porque afecta, es como si hubiera una misma gota con dos manifestaciones, una misma gota de agua con dos manifestaciones y cada uno es un gemelo. Y en este caso, estas gemelas suecas se brotaron, se volvieron locas, se tuvieron una tara mental prácticamente a la vez. Siempre he pensado que los gemelos se pueden hacer cosas, pueden hacerse pasar el uno por el otro, pueden jugar un poquito, pero este caso es un poco extremo, porque uno cometió un crimen y el otro se confesó culpable y lo pagó. Efectivamente, en 1993 la policía arresta a Ronald Anderson por atacar a su esposa. El único problema es que Ronald ya estaba teóricamente arrestado por el mismo crimen unos días antes, y los registros indicaban que llevaba 6 meses ya en prisión. Bueno, lo revisaron y seguía ahí, o sea, no se había alargado. Fue un amigo que afortunadamente le dijo a un policía que es que Ronald tenía un hermano llamado Donald, quien tenía la costumbre de ir a prisión por los crímenes de su hermano. O sea, vamos, altruista no lo siguiente. Esto empezó en los años 70, cuando Ronald se enlistó en el ejército, pero se arrepintió en el último momento. Entonces Donald decidió cubrirlo y ir en su lugar. Desde entonces, Donald se acostumbró a cubrir a su hermano y a acatar las culpas que al otro le tocaban. O sea que vamos, para nota, ¿no? Y el siguiente caso que nos vas a comentar es de unos hermanos gemelos que se casaron, pues, con otras hermanas gemelas también. Efectivamente, los hermanos Craig y Mark Sanders se comprometieron el mismo día, se casaron en la misma boda y se fueron a vivir a casas continuas con dos hermanas gemelas. Se conocieron por lo visto en un festival de gemelos y ahí empezaron a salir con una cita doble. Ganaron miles de dólares, lo cual tomaron pues como una señal de que eso tenía que prosperar y que iba bien. Así que, bueno, pues tuvieron niños gemelos también, como os podéis imaginar. Y nada, bueno, Diane y Craig tuvieron dos niños gemelos y Darlene y Mark tuvieron dos niñas gemelas. O sea que, bueno, maravilloso, ¿no? Desde luego, cuando se dice que hay una carga genética en todo esto, pues este caso lo demuestra un poquito. Que hay algo genético, porque el ser gemelo también se hereda. ¿Qué heredado, aunque se puede destacar en el caso de que protagonizaron estas personas, María y Lucy? Es un caso también extrañísimo, y es que estas hermanas representan mejor que nadie la frase de it doesn't matter if you are black or white, es decir, no importa si eres negro o blanco. ¿Por qué? Porque es rarísimo, pero ocurrió, y es que estas gemelas son una negra y una blanca. El padre es blanco, norteamericano, mientras que la madre es mitad jamaicana, por lo cual ambas gemelas nacieron pues bicolores, claro. Lo cual es realmente chocante, pero que puede ocurrir, lógicamente. Que no es un caso como lo que nos comentabas al principio. Es no, el mismo no, padre no, no, no. Y la misma madre. No, ahí no ha habido ni trampa ni cartón, ¿no? Está claro, en este caso no, en este caso son todo normal. Lo que ocurre que, bueno, la casualidad quiso que una saliese pues de color y la otra blanca. Y Abigail y Brezani, cuéntanos de ellas. Pues mira, a pesar de que estas hermanas comparten un mismo cuerpo, no son ni siamesas ni gemelas, ya que una de las hermanas posee su propio corazón, pulmones, espina dorsal, estómago y el resto. O sea, cada una tiene su vida paralela. Las conocidas gemelas explican que para realizar la más simple de las actividades, como caminar, bailar, requieren de una coordinación de ambas, pues el cerebro de cada una controla una mitad del cuerpo, una pierna, un brazo. No obstante, la condición de estas hermanas no las ha impedido lograr sus metas y sus sueños. Actualmente tienen 26 años, les encanta salir, divertirse, son educadas, van a clase, etcétera. O sea que, bueno, curioso pero real. ¿Y el caso de Ana y Lucy, qué podemos decir de él? Pues mira, son australianas, tienen 38 años y han gastado miles y miles de dólares para lucir todavía más idénticas. Su obsesión es ser dos calcos. Bueno, en este caso sería lo contrario de las hermanas del principio, ¿no? En este caso al revés. O sea, ellas están encantadas de ser exactas. De hecho, llegan a tal punto su obsesión que comparten el mismo novio. ¡Jolines! Pues sí, es un poco exagerado, sí. Pero comparten el mismo novio por juego o por gusto. Se supone que por gusto. Bueno, el hombre debe estar encantado. Mira, dos al precio de una. Bueno, se las tiene que mantener, ¿no? Pero sí, pero dos iguales. Joder, exacto. Bueno. Pues esas Ana y Lucy tienen el mismo novio, la misma pareja. ¿Y Edith y Jonah? En este caso pasamos de la alegría a la tragedia. Se trata de un triángulo amoroso que termina realmente en tragedia. Y es que Edith Casas y su novio, Víctor Zingonali, es un matrimonio en el cual el novio estuvo 3 años en la cárcel, ya que fue acusado del asesinato de su hermana gemela, de la hermana gemela de la novia, estamos hablando, que es actualmente su pareja. Este matrimonio, como os podéis imaginar, pues generó muchísima controversia en los medios argentinos, porque es donde viven, porque, claro, la gente veía inconcebible que Edith se casara con el presunto asesino de su hermana gemela tras haber pasado 3 años en prisión, pero así es. Sí, hombre, es normal que la gente lo diga, que sea llamativo, pero ha pasado, y esto es lo que tenemos que contar. Bueno, pues supuestamente ese hombre se casó con el presunto asesino de su hermana gemela. Una historia tremenda, como tremenda y llamativa es la historia de Jim Lewis y Jim Springer. Hablamos de dos personas separadas al nacer, dos personas que no se conocen para nada. Resulta que sus vidas son absolutamente paralelas. Y es que tras 39 años, por cosas del destino, los hermanos se conocieron y empezaron a hablar sobre sus vidas. Ambos tuvieron novias con nombres similares, Amanda, Tiffany o Natasha. Además, los dos se casaron con mujeres llamadas Betty. Ambos eran fanáticos de la misma marca de cerveza y fumaban la misma marca de cigarrillos. Ambos eran aficionados a la carpintería. Tenían el mismo coche, trabajaban en lugares idénticos, incluso tuvieron de niños perros llamados Toy. imagínate. Bueno, escépticos ante tantas coincidencias realizaron un test de personalidad para ver qué resultado arrojaba. Y es que decían que en el 87,4%, tanto en carácter como en personalidad, eran idénticos. No me extraña. Evidentemente, tampoco hacía falta un test que lo certificara. El test vino a demostrar lo que ya se sabía, pero bueno, es que lo que sentía y lo que le pasaba al uno no es que el otro lo recibiera, es que lo hacía exactamente igual. Eran gemelos. Exacto. En todo, gemelos también en actos, ¿no? Llamativo, llamativo. Estas gemelas, las gemelas Crowley, ¿qué podemos decir de ellas? Es un caso realmente aterrador. Hablamos de la historia de las tres hermanas que nacieron y fueron criadas y crecieron dentro de un búnker antibombas ubicado a las afueras de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Y es que su padre adoptivo las hizo creer que fuera del búnker se estaba desarrollando el fin del mundo. Joder. Y que solo en ese espacio estarían a salvo. Se mantuvieron así 21 años, aisladas del mundo, hasta que unos campesinos investigaron y encontraron se dieron cuenta de que estaban encerradas. Resulta que una de las hermanas, además, estaba totalmente enferma, muy demacrada, y debido al aislamiento, pues bueno, la otra enloqueció y terminó por asesinar a la hermana que estaba enferma. El caso es que se comió el cadáver para no morir de hambre. O sea, imaginémonos. Joder, es una historia que comienza como triste, porque es triste, pero que acaba de forma absolutamente macabra, ¿eh? Pues no, la verdad es que además nunca se pilló el padre, consiguió huir, ¿eh? Uh-huh. De la justicia, o sea que vamos, es una historia macabra donde las haya. Hay muchos casos de gemelos llamativos, hemos conocido algunos, pero bueno, la historia está lleno de ellos. Fíjate, no deja ser, a mí me ha llamado la atención, mientras los contabas, mientras explicabas estos casos, la mayor parte de ellos son mujeres. No se puede decir que haya estadísticamente nada destacable porque hemos cogido algunos, pero no deja ser llamativo. Fíjate que he conocido dos casuísticas y los dos al revés, eran hombres. ¿Sí? Uno, que eran unos canallas, esto es lo que decías tú, jugaban a salir y acostarse con la misma chica sin que ella se enterara. Claro, claro. Una barbaridad. Y se presentaron. Bueno, dentro de los casos que comentabas, es lo mejor que puede pasar. Bueno, claro. Se presentaron los exámenes de forma alterna. Y el otro era unos amigos de mis padres, que eran dos hermanos gemelos también. Pero esto, lo curioso es que toda la vida habían tenido enfermedades paralelas. Y cuando el menor de los dos murió de un ataque al corazón, el otro, bueno, se hizo hacer 50 revisiones. Estaba asustadísimo porque decía que nunca pasaba más de un año hasta que a él se le producía lo mismo que a su hermano a nivel de salud. Por suerte, en este caso no fue así. Pero vamos, fuera una honrosa excepción. Desde luego que sí, pero bueno, es llamativo. Hay muchos casos de gemelos que la gente nos lo comete, porque la verdad es que muchos gemelos parecen estar unidos por un hilo invisible. Por cierto, hablando de invisible, el Colegio Invisible aquí en Onda Cero, programa el jueves por la noche, y como siempre a la una en Onda Cero, la próxima semana, el próximo jueves por la noche, madrugada del viernes, ¿a dónde nos vais a conducir? Bueno, os tengo que contar que la semana pasada, con todo el ajetreo, me equivoqué, porque como os podéis imaginar, el Colegio Invisible no es en directo, se graba, y llevamos pues dos otros programas adelantados con respecto a lo que vais oyendo en emisión, con lo cual la semana pasada tendría que haber dicho que nos íbamos a Perú y no al Reina Sofía. Es esta semana que nos iremos al Reina Sofía, así que perdón por el error. No pasa nada, ¿eh? Que sepáis eso, que esta semana será la que emitamos pues el episodio donde estamos en el Museo Reina Sofía, donde hablaremos con Sol Blanco y con Paloma Navarrete del grupo EPCA. Que vivieron en primera persona lo que pasaba ahí, ¿no? Efectivamente, vivieron en primera persona lo que pasaba ahí. Así que, disculpas por el error, que errores humanos. Y nos escuchamos el jueves en el Colegio Invisible, para aquellos que les apetezca a la una de la noche, pues nos vamos a ir al Reina Sofía. El jueves por la noche, madrugada del viernes, el jueves por la noche, a partir de la una de la madrugada, aquí en Onda Cero, el Colegio Invisible con Laura Falcó Lara y con Lorenzo Fernández. El siguiente trayecto es aquí cerca, pero es un misterio enorme. El que hay, nos lo vais a contar, en el Museo Reina Sofía, posiblemente la casa encantada más grande y gigante que existe, o el edificio encantado más grande y gigante que existe en nuestro país. Y lo que pasa y lo que pasó ahí fue tremendo, tremendo. Lo conoceremos, insistimos, el próximo jueves, ¿no? Perfecto, efectivamente, que nos acompañen el jueves. Y el domingo que viene nos cuentas aquí más cosas, además de misterios, en La Rosa de los Vientos, en Los Ecos del Pasado. Laura Falcón, muchas gracias. Un abrazo a todos. Y atención, en Mujeres hay con Historia nos trasladamos al final de la Guerra Mundial. La muerte de Hitler fue determinada de forma exacta por las dos protagonistas en el relato de Silvia Casasola de esta noche en Mujeres con Historia. Mujeres con Historia. El próximo jueves 30 de abril se cumplen 3/4 de siglo del suicidio de Adolf Hitler junto a su esposa Eva Braun, acontecido en 1945. Eso es al menos la crónica oficial. Cierto es que existen multitud de versiones a cual más variopintas sobre su supuesta muerte o supervivencia, dignas de los literatos de ciencia ficción más célebres. Os vamos a contar la historia de dos mujeres que por mor del destino unieron sus vidas en un momento vital para la historia de la humanidad. Nada más y nada menos que identificar el cuerpo de Hitler. Ellas eran una intérprete rusa llamada Yelena Yerska y la otra una ayudante de odontología llamada Kate Heuserman. Ambas tuvieron un futuro muy diferente. Un futuro que os vamos a desvelar esta noche, a la vez que os contaremos cómo transcurrieron los acontecimientos en los días del final de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Días agridulces de grandes sufrimientos, porque aunque se había acabado la guerra, la población debía enfrentarse a la reconstrucción de sus ciudades, afrontar las secuelas del conflicto e intentar recuperar sus vidas. Yelena Yerska nació en Gómel, la ciudad bielorrusa, en octubre de 1919, con el nombre de Yelena Kagan. Su familia era de origen judío y cuando estalló el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, estudiaba filosofía en la Universidad Estatal de Moscú. Enseguida quiso alistarse para luchar contra los nazis, pero solo le dejaron hacer munición en una fábrica rusa. En su empeño, estudió enfermería. Y cuando pensaba que le iban a mandar al frente, el ejército dispuso otro destino mucho más valioso para ellos. Yelena tenía conocimientos de alemán y fue destinada a una unidad de inteligencia como intérprete para ayudar en futuras misiones secretas. Equipada con un diccionario y una libreta, acompañó a su unidad en diferentes destinos desde febrero de 1942 hasta que les encomendaron la gran misión, viajar a Berlín y averiguar el paradero de Hitler cuando todo acabara. Era 1945 y los estertores de la guerra estaban llegando a su fin. El general ruso Zhukov estaba combatiendo y ocupando Alemania, pero Berlín, la capital, se resistía. En ella se encontraba el alto mando nazi con sus familias dentro del Führerbunker, acompañando a Hitler y a su inseparable Eva Braun. Hitler no estaba dispuesto a capitular. Hasta el último momento creyó en su mesiánica misión de crear un nuevo mundo. Una nueva era liderada por él y sus acólitos. No estaba dispuesto a dejarse coger vivo y dispuso todo lo necesario si al final los aliados ganaban la última batalla. El 30 de abril de 1945, Hitler dio la última orden a sus oficiales más fieles y se suicidó junto a Eva Braun. Sus hombres sabían que tenían que hacer desaparecer sus restos para que los enemigos no utilizaran a su favor el hallazgo de sus cuerpos. El 2 de mayo de 1945, los soviéticos entraban en la Cancillería del Reich, en cuyo subterráneo se hallaba el famoso búnker. Rápidamente hallaron los cuerpos del general Goebbels, su esposa Magda y sus hijos fallecidos. Todos fueron identificados sin ningún problema, pero no había ninguna pista de dónde estaba el Führer. Eso era lo que tenía que averiguar la unidad de inteligencia. Era la unidad de inteligencia soviética formada por el general Vasily Gorbushin, el soldado Iván Churakov y la intérprete Yelena Sheska. Su misión era alto secreto. Nadie debía saber por qué estaban allí. Y por supuesto, todo lo que averiguaran debían contárselo directamente a Stalin. El 4 de mayo, casi por accidente, unos soldados soviéticos liderados por el comandante Klimenko trasteaban por el jardín de la Cancillería, poco antes de volver a Rusia, cuando encontraron restos de un cadáver calcinado. No le dieron mayor importancia, pero el soldado Churakov se enteró comunicándoselo a su jefe, quien al día siguiente, junto a Yelena, se personó en el lugar. Con sumo cuidado, desenterraron los restos de dos cadáveres, uno masculino y otro femenino, que habían sido quemados y enterrados recientemente. Las huellas del fuego hacían imposible su identificación, por lo que no les quedó más remedio que intentar averiguar quiénes eran aquellas personas. La incertidumbre y el ansia por descubrir si habían encontrado a Hitler hizo que pensaran con rapidez. Trasladaron los cuerpos a la morgue improvisada de Berlín-Buch. Se les hizo la autopsia, constatando los médicos forenses que la causa de la muerte era intoxicación por cianuro. Pero claro, seguían sin confirmar si aquel cuerpo quemado era el de Hitler, si realmente ese hombre era Hitler u otro nazi sin identificar. Para ello dispusieron la extracción de su mandíbula. Sabían que Hitler tenía graves problemas con su boca y cada dos por tres su dentista personal le visitaba en el búnker. Por tanto, tenían que dar con el paradero del doctor Hugo Blansky, odontólogo personal del Führer, pero Blansky había huido a la fortaleza alpina del Führer. Preguntando y preguntando, averiguaron que el dentista tenía un auxiliar que le ayudaba. Ella se llamaba Kate Heuserman. Kate es la segunda protagonista de esta historia y ella fue determinante en la identificación de los restos de Hitler, como vamos a averiguar ahora. Pero aquello también supuso su muerte en vida. Kate había nacido en la ciudad de Liednik, en Polonia, el 15 de julio de 1909. Por tanto, tenía 35 años cuando llegó el final de la Segunda Guerra Mundial. Se había formado como auxiliar de odontología a las órdenes del doctor de origen judío, Theodor Bruck. Bruck dejó de ejercer y se escondió para que los nazis no le llevaran a ningún campo de concentración. Kate, mientras tanto, encontró trabajo con el doctor Hugo Blansky, quien resultó ser el dentista personal de Hitler. Kate era política, no estaba afiliada a ningún partido y solo quería sobrevivir trabajando de lo que sabía. De hecho, estuvo ayudando a su antiguo jefe consiguiendo bonos de comida para que pudiera sobrevivir y ocultando su paradero a los nazis, jugándose su propia vida, porque si descubrían que ayudaba a un judío, tanto él como ella serían deportados a un campo de concentración. La unidad de inteligencia supo la dirección de Kate gracias a su antiguo jefe, quien pensaba que le hacía un favor informando de su paradero. A Yelena le habían encomendado la misión de custodiar el secreto más valioso en ese momento, la supuesta mandíbula del Führer. Su jefe había confiado en ella porque no se fiaba de los soldados rusos grandes, bebedores, que estaban celebrando la rendición de los alemanes el 8 de mayo de ese año, y tampoco podía guardarla él, porque según la nieta de Yelena, la unidad no disponía allí de caja fuerte y su abuela aseguró que no se emborracharía el día de la victoria. La maltrecha mandíbula, donde se incluía un puente y varios arreglos dentales, estaba guardada en una caja roja de segunda mano que parecía un joyero de mujer. Al día siguiente iba a tener lugar el esperado encuentro entre Yelena y Kate, la auxiliar del dentista. Kate colaboró desde el minuto uno con la unidad de inteligencia. Tomó en sus manos una pieza. Se trataba de un puente dental y dijo: dijeron que por mi culpa el tratamiento dental de Hitler había ayudado al Estado burgués alemán a prolongar la guerra. No obstante, para asegurarse, condujo a la unidad de inteligencia a una zona del búnker donde el doctor Blaske trataba a Hitler. Allí encontraron radiografías de la dentadura de Hitler y archivos varios, constatando que, en efecto, esa era la prueba de que Hitler había muerto. Hitler se había suicidado. Pero si querían que Stalin les creyera, también necesitaban un testimonio directo. Un testimonio que avalara el por qué yacían los cuerpos en el jardín de la Cancillería y por qué estaban quemados. Después de preguntar e investigar por distintas vías, contactaron con Harry Messerhausen. Este soldado era miembro de la Guardia Personal del Führer y confesó que había sido testigo de cómo, el 30 de abril de 1945, el ayuda de cámara de Hitler, Otto Ursche, junto a Heinz Lingen, habían trasladado los cuerpos de Hitler y Eva Braun al jardín de la Cancillería, donde les rociaron de gasolina y les prendieron fuego. Después hicieron un agujero en la tierra y los enterraron. La confesión, llena de detalles que coincidían con lo que habían visto in situ, corroboró que en efecto Hitler estaba muerto. Inmediatamente informaron a Stalin. Tenían varias pruebas y además tenían testigos. Por tanto, no había lugar a la duda. Stalin había pedido absoluto secreto de lo que investigaran y averiguaran. Pero la prensa, no se sabe cómo, la prensa aliada se hizo eco del hallazgo y lo publicó. Stalin se enfadó mucho, muchísimo, y lejos de confirmar la gran noticia, jugó al despiste. Su estrategia tenía un doble objetivo. Bajo la sombra gris de otra montaña, bebiendo sin permiso de otro río, alimentando al monstruo de la rabia, tu enemigo. Primero, si no confirmaba la muerte de Hitler, dejaban abierto lo que había ocurrido. Para crear mayor confusión y evitar que sospecharan de él o de los rusos, dispuso nuevas y numerosas investigaciones sobre el paradero de Hitler. Lo hizo para confundir a los aliados, que una vez eliminados los nazis, ahora eran el nuevo enemigo a combatir. Las investigaciones, por supuesto, eran falsas y alimentaban que se especulara con la posibilidad de que Hitler siguiera vivo. Publicaron que estaba vivo en Latinoamérica. También que Franco le había ayudado a esconderse para después viajar a otro lugar. E incluso que se había marchado en un submarino japonés. No se sabe muy bien cuáles fueron los motivos reales por los que Stalin decidió ocultar el hecho, confirmando la muerte de Hitler. Pero, según Yelena, era una forma de mantener el enemigo vivo. Mantener el peligro era mantener viva la posibilidad de comenzar una nueva guerra. Y según Anthony Vivor, el historiador gran experto en la Segunda Guerra Mundial, Stalin lo hizo por... era la forma de asociar Occidente con el nazismo. Estaba claro que los británicos o los norteamericanos estaban escondiendo al dirigente nazi. El El segundo objetivo de la estrategia de Stalin era ocultar y tapar la boca a los posibles testigos que sabían y habían confirmado la muerte de Hitler. La pobre auxiliar Kate Hauserman fue el chivo expiatorio, la víctima inocente. Kate confesaría en sus memorias, memorias que compartió con Yelena mucho tiempo después, que le habían pagado con una lata de conservas el testimonio, confirmando que aquella mandíbula era la de Hitler. Que fue detenida y enviada a Rusia, donde estuvo encerrada 6 años confinada en los calabozos soviéticos, para finalmente ser juzgada y condenada a 10 años en los gulags de Siberia, 2.800 millas de viaje realizados para al final trabajar en los campos de trabajo forzados. Así recordaba Kate la sentencia del tribunal. Sí, no tengo duda de que este puente pertenece al Führer. Te dijo, dijeron que por mi culpa el tratamiento dental de Hitler había ayudado al Estado burgués alemán a prolongar la guerra. Mientras tanto, Yelena no sabía absolutamente nada del triste e injusto destino de Kate. Ella había seguido las directrices de su jefe, quien le dijo que las órdenes de Stalin era ocultar totalmente la muerte de Hitler. Nadie, absolutamente nadie, debía irse de la lengua porque, aunque la guerra había acabado, Rusia estaba oprimida por un cerco capitalista y no interesaba matar a Hitler. Yelena se convirtió en una gran escritora y, pasado el tiempo, decidió contar su experiencia y todo lo vivido en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Quiso confesar en su libro Memorias de una intérprete en tiempos de guerra aquel secreto de Estado guardado largo tiempo. Pero ninguna editorial se atrevía a publicarlo. No fue hasta 1961, 8 años después de la muerte de Stalin, que sus memorias vieron la luz. El primer y gran sorprendido fue el mismísimo general Zhúkov, quien le confesó a Yelena que Stalin siempre negó saber qué había sucedido con Hitler y que, por fin, gracias a su libro, había descubierto la verdad. ¿Y qué pasó con Kate? ¿Murió en Siberia? Pues felizmente no. Kate fue liberada en 1955 aprovechando un intercambio de prisioneros con el gobierno alemán, por lo que no cumplió los 10 años de la condena. Si bien quedó maltrecha de salud, por supuesto, ella pudo salir porque Stalin había fallecido. Si no, seguro que hubiese acabado allí sus días. Lo malo fue que cuando regresó descubrió que su novio se había casado con otra. Pero bueno, volvió a trabajar en el mundo de la odontología y se casó también, falleciendo en 1993. Sin embargo, Yelena no tenía ni idea de lo que le había sucedido a Kate. Se enteró cuando se puso a documentar su libro y fue en ese momento cuando descubrió la injusticia cometida con ella. Kate les había ayudado y el excéntrico y obsesivo Stalin había querido enterrarla en vida. Lo bueno es que gracias al testimonio de Kate, el mito, el misterio, la leyenda de lo que había ocurrido con Hitler se destruía. Ella estaba viva y podía confirmar que aquello era un bulo, que Hitler había muerto en Berlín en 1945 y todo lo que se decía de que seguía vivo, de que estaba oculto en otros sitios, todo eso era un bulo, era mentira. Según el testimonio del soldado alemán, que también corroboraba lo que ella decía, Hitler había muerto, se había suicidado el 30 de abril Curiosamente, la prueba de la mandíbula de Hitler se encuentra en Rusia y a día de hoy algunos han seguido especulando con que ese maxilar no fuera del Führer. Yelena hizo justicia con su libro de memorias y todo quedó desvelado. La verdad sobre el final de Hitler y su ocultamiento puramente políticos. Ella falleció en 2017, total, hace apenas 3 añitos. Un año después, en 2018, sus memorias se publicaron por primera vez en inglés y recientemente han vuelto a ver la luz con motivo del 75 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y de la muerte de Hitler. Quiero agradecer a mis compañeros Sara Iturbide, Juan Carlos Bet y Belén Gómez del Pino su magnífica colaboración. Y me gustaría terminar con una anécdota muy curiosa. Yelena y Kate no volvieron a verse después de aquellos días de mayo de 1945, pero sí lo hicieron las nietas de ambas. En 2018 se realizó una película en Francia donde se narra la historia. Y con motivo del evento, las invitaron. Y ellas fueron su legado. Sus propias nietas contaron las vivencias, las hazañas de sus abuelas. De Yelena Yeskaya y Kate Husserman. Dos mujeres clave que desvelaron la verdad sobre el final del nazi Adolf Hitler. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del Futuro. Ya existe el primer mapa genético de la corteza cerebral. Esto en el futuro será normal y cambiará indiscutiblemente el futuro. Cambiará el mañana y en Fronteras del Futuro nos lo cuenta aquí Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Hola Javier, ahora cuando te duela la cabeza, dentro de nada dirán, espérate que te voy a hacer aquí una prueba. Bueno, pues este mapa genético va a cambiar muchas cosas, ¿no? Pues se va a cambiar un poco el concepto que tenemos del cerebro y específicamente de la sustancia gris, que sabéis que es aquella que tiene los cuerpos celulares de las neuronas y que conforman la corteza cerebral. Esas circunvoluciones, que cuanto más circunvoluciones tenemos y más profunda, más gruesa es la corteza cerebral, pues influye en situaciones que determinan la personalidad de cada persona, como por ejemplo son el procesamiento, el procesamiento de la información, sí. El pensamiento, la memoria y la atención. Por eso este estudio es tan importante y tan clave para prevenir en el futuro o poder llegar al punto de partida de muchas enfermedades mentales que se producen justo en la sustancia gris, en el córtex cerebral, ¿no? No es la primera vez que se trata de identificar las variantes genéticas que afectan a la estructura cerebral, pero sí es el estudio más grande y el más completo del impacto de estas variantes genéticas. Y ha sido llevado a cabo por 360 investigadores de todo el mundo, entre ellos una investigadora de la Universidad de Murcia, la cartagenera Lucía Colodro, y en él lo que se ha hecho, se han realizado 50.000 resonancias magnéticas de 50.000 personas, y además se les tomaron muestra a estos participantes para analizar las diferencias genéticas que había entre ellos y por tanto también en su cerebro. ¿A qué conclusiones ha llegado este estudio? Bueno, pues lo que ocurre es que ha permitido identificar cómo las diferencias genéticas en la genética de las personas afectan a la estructura de sus cerebros y concretamente, como decimos, a la corteza cerebral. Si solo prestamos atención en este estudio, o se presta atención a la corteza, se sabe que en comparación con otros primates, por ejemplo, que son nuestros familiares más cercanos en la cadena de la evolución, la corteza cerebral humana es mucho más extendida, tiene muchas más circunvoluciones, esos repliegues que conforman el aspecto característico de la corteza cerebral, ¿no? Y esto, que existan más circunvoluciones, permite que haya más extensión de superficie, lo cual también influye en tener mejores desarrollos cognitivos y comportamientos sociales, que es una de las características. Viene a ser una forma de decir que el cerebro más grande, pero bueno, pues, exactamente, pero muy replegado, claro, como muy arrugado, exactamente, sí. Pero con mucha mayor superficie como cerebral, el intestino, un poquito, claro. Esto es una de las características que nos diferencia a los humanos de nuestros familiares primates, ¿no? De otros primates, que tenemos muchísimas más circunvoluciones, muchísima más también grosor de esa que somos muy corteza. Complicaditos. Bueno, hay algunos humanos que habría que verlo bien del todo, ¿no? Bueno, ¿qué ha ocurrido con todos estos? Pues que las diferentes variantes genéticas han influido en unas células que tenemos justo antes o antes de nacer, cuando estamos todavía en el vientre de nuestra madre, que los científicos llaman célula progenitora neural. Las variantes genéticas, y por de ahí viene el estudio de esos ADNs de estas personas, sabéis que el ADN es esa doble, está formado de esa doble hélice de polinucleótidos y de unas bases nitrogenadas que son la adenina, la timina, la guanina y la citosina, y que además se unen en esa característica, esa imagen que todos tenemos del ADN, en esa doble hélice, se unen la adenina a la timina exclusivamente y la guanina a la citosina, es decir, solo se pueden realizar esas uniones entre estas bases nitrogenadas, pero la secuencia de muchas uniones de estas es lo que determina que cada uno tengamos una huella genética diferente a la anterior. Además, esto también hace que la propia imagen cortical, las propias circunvoluciones, ocurra exactamente igual que con la huella dactilar. Son únicas de cada persona. No hay una persona que tenga las mismas circunvoluciones, digamos, dobladas, por así decirlo, es como un DNI, las mismas, ¿no? Localizaciones, sí. Que todo el mundo. Eso nos diferencia a todas las personas. Y esto tiene un impacto en la estructura cortical, todas estas variaciones genéticas, tanto en el tamaño como en el grosor de la corteza. La diferenciación que hay en cómo se sitúan estas bases, estos pares de bases nitrogenados, adenina, timina y guanina, citosina, en los lugares del genoma, son los que están activos durante el desarrollo temprano del cerebro, y cuando todavía no hemos nacido, por medio de estas células progenitoras neuronales. Uh-huh. Estas células son las que producen casi toda la neurona en la corteza. Todas las neuronas corticales vienen de una neurona progenitora anterior. Pero solo, y esto es importante, solo están presentes estas células progenitoras antes del nacimiento. Justo después del nacimiento, estas células se van muriendo, van desapareciendo, y ya permanecen las células, las neuronas a las que han dado origen. Esto significa que las variantes genéticas influyen en las células progenitoras, estas que tenemos antes de nacer, y provocan cambios en la cantidad de células que hay, que se producen posteriormente en el cerebro, y por tanto en el tamaño que tiene nuestro cerebro después del nacimiento. Y esto es importante porque cuanto más profundidad tiene esta corteza, más circunvoluciones y mayor tamaño, parece ser que hay una serie de evolución superior a cerebros de otras especies que son más pequeños. Esto quiere decir que cuando llamamos a alguien retorcido, igual estamos echando un piropo.

en el tema de la epidemia del coronavirus, han censurado que se, en Internet, que se den noticias. Entonces, al final, quizá la población china se canse de ser tratada aún como menores de edad. Pero ahora el sistema debe estar funcionando. Con Pajarita y sin tapujos, así se titula el nuevo libro de Inocencio Arias, de James Arias, que ha estado esta noche con nosotros aquí en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Chencho, muchas gracias. Un placer. Gracias, gracias a vosotros. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ground control to Major Tom. ¿Y qué es esto que está sonando? Pues dicen que está empezando este, ¿no? David Bowie. Este es un éxito del futuro, Space Oddity. Y lo estás diciendo el 26 de abril, voy ya 27. Sí. El 27 de abril del 2020, para que luego, si la hemeroteca quieren coger y escuchar. Esta canción yo creo que es del 78, 79, creo, yo qué sé. Pero es una de las canciones más importantes del siglo XX, indiscutiblemente. Una de las más importantes, iba a decir, David Bowie. Tiene tantas que son muy importantes, pero esta es una de ellas, Space Oddity. Esta semana me enteraba de una cosa de Bowie que yo no sabía. Y es que ponía el titular, No, tampoco tuve tiempo para desarrollar y ahondar en el tema. Que era un pintor muy tímido, que le gustaba pintar, pero debe ser que, igual que en otras cosas, fíjate él, decir que era un pintor tímido. Era tan tímido como yo, tan tímido que no lo hacía nunca. Tímido, o sea, pero yo creo que debía de parecerle algo tan fascinante que no se atrevía a dar ese salto. Voy a decir, he hecho muchas cosas en esta vida, pero voy a decir que soy pintor, no lo tengo muy claro. Y no debía de igual a lo mejor es que van a hacer una exposición o algo así. Ya te digo que no me dio tiempo a ahondar en la noticia, pero decía eso. Space Oddity, David Bowie. Canciones más importantes de la historia, y por supuesto de la historia de la música, Space Oddity, David Bowie. Para finalizar el programa de esta noche, estamos acabando con un clásico, estamos acabando con historia, un día en el que se ha hecho historia un poco en nuestro país, porque se ha abierto la mano con los niños, ha cambiado la historia. Ojalá el futuro nos sirva un poquito para recuperar lo que teníamos. 2 meses, vamos a comenzar ahora ya la octava semana, ¿no? Nada más y nada menos. Bueno, nos queda menos, cada vez menos estado de alarma. Comenzó hace muy poquito, el último. Quedan hasta dentro de 2 domingos, aún vamos a estar, pero bueno, se van a empezar abriendo ciertas cosas y esperamos y deseemos que todo vaya bien. Pero hoy daba alegría, ¿eh? Claro. Hoy daba alegría ver un poquito a la gente, cada uno separado, pero por favor, o sea, es que te daba un... diciendo, vuelvo a la normalidad casi, Dios mío, qué maravilla. Y La Rosa de los Vientos se vuelve el próximo sábado por la noche. Volvemos en La Rosa de los Vientos aquí en Onda Cero a las 12. Las 11 en la Comunidad Canaria. Cuidaros mucho.